Buenas tardes, estamos aquí un jueves más con las emisiones del Espacio Común 15M. Hoy estamos como muy contentos. Os voy a presentar a las dos personas que tenemos aquí, que pertenecen a un colectivo de voluntarios que se dedican a salvamento en el Mediterráneo, Grecia principalmente, que son Daniel. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Y Ángel. Buenas tardes. Ellos pertenecen a ProEmAid. No sé si se produce perfectamente. Perfectamente. ProEmAid. Se dedican, bueno, pues si tienen un barco, ellos se dedican al salvamento. Y fijaros qué curioso, que precisamente por salvar vidas humanas tuvieron un juicio porque los denunciaron por traficar con seres humanos, ¿no? Que ganasteis. Sí. Bien. Se consiguió ganar. Se consiguió después ganar. Después de dos años. Acércate al micrófono. ¿Después de cuántos años? Dos años. Ajá. Bueno, pues hoy los tres estamos muy contentos, los cuatro, porque César también está aquí en la mesa de sonido, porque, bueno, vamos a pedir, nosotros también pedimos la dimisión del señor M. Rajoy. Que se marche con un poquito de dignidad, se vaya, por lo menos que le quede eso, vaya si no dé más la lata, porque vamos, ya está bien. Entonces estamos muy contentos porque después de seis años, pues nos hemos deshecho de una lacra. Esperemos que no suba gente peor. Y esperemos que los que suban lo hagan bien, porque si el pueblo le ha costado seis años, pues esta vez pues empezaremos a quejarnos del principio. Bueno, pues nada, explicarme un poquito cómo nació ProEmAid. Bueno, pues ProEmAid nació en diciembre del 2015, tras todas las imágenes, todas las noticias que llegaban de todo este desastre humanitario que estaba ocurriendo en la isla griega de Lesbos, donde venían llegando diariamente miles de personas. Y bueno, pues la imagen más famosa tal vez fue la del niño Aylan, ahogado en la playa, ¿no? Sí. El que la corriente le devolvió a las costas turcas. A raíz de todo eso, bueno, pues nació ProEmAid, nació en Sevilla. Del corazón en la cabeza de compañeros que allí trabajan, que son bomberos. Bueno, pues empezó Onio Reina, Manolo Blanco, José Pastor, y en diciembre de 2015, con un coche y un remolque, con un barco que nos dejaron, una lancha, pues se presentaron allí en la isla griega de Lesbos. Y allí, pues nada, hemos estado durante dos años hasta que el dinero no nos daba, y en ese momento la llegada de personas bajó muchísimo a raíz del famoso acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Entonces, bueno, pues en ese tiempo allí hemos estado 33 equipos, hemos sufrido una detención de tres compañeros, y bueno, hemos ayudado a más de 50.000 personas a poner los pies en tierra a salvo, a poner los pies en tierra firme, sí, en lo que por lo menos ellos pensaban que iba a ser un sitio de acogida, Europa, ¿no? La realidad está siendo otra, muy distinta, bastante. Pero bueno, durante esos dos años incido en eso, ¿no? El que sufrimos una detención en el equipo número 3. ¿Pero y por qué os detuvieron? Bueno, pues nos detuvieron, había un aviso de un bote que estaba a la deriva, y esto fue en la madrugada, si no me equivoco, del 14 de enero de 2016. Y bueno, pues aquel día, porque nuestro barco estaba averiado, pues tres compañeros nuestros iban con otros dos voluntarios de una ONG danesa en el barco de esta organización, iban en busca de este bote. No encontraron ningún bote, y lo que sí se encontraron fue pues con una patrullera griega que les dijo que les siguieran a puerto, y en ese momento le dijeron que estaban detenidos, acusado de tentativa de tráfico de personas y de tenencia ilícita de armas. ¿Cómo? Bueno, pues en el chaleco del rescatador, como equipo de protección imprescindible, va un cortacabos. Porque bueno, se puede enredar el rescatador al meterse en el agua en alguna cuerda, en algún cabo. Alguien de que tú rescatas se puede quedar enredado en algún resto de red, como medida de seguridad. Bueno, ese es lo que ellos argumentaban, que era la tenencia ilícita de armas. Bueno, eso se les cayó ya casi desde el primer momento, pero bueno, han llegado y se han sentado en el banquillo con una petición de 10 años de cárcel para cada uno. Y después de un juicio que ha sido, no recuerdo bien la fecha, ha sido 3 semanas, hace muy poco. Fue el 7 de mayo. El 7 de mayo, pues después de ese juicio, bueno, los quedaron absueltos. Sí. Pero bueno, pues ha sido una pesadilla bastante grande estos 2 años, ¿no? De espera de salida de juicio y de espera de la resolución de este juicio. Y bueno, pues así nacimos, ¿no? A consecuencia de todo este bombardeo de imágenes en los medios de comunicación de lo que allí estaba ocurriendo. ¿Pero solamente os delimitáis sobre los alrededores de Lesbo o ya os habéis ampliado también a en ese momento Mediterráneo? En ese momento trabajábamos exclusivamente en la costa sureste de Lesbos, y aparte de rescate, pues allí nos dedicamos a cooperación en el terreno con otras ONGs y en otros proyectos, como el proyecto Agua, que es un proyecto de reconciliación de los niños refugiados con el mar, dado que el primer contacto casi siempre es traumático. Ese trayecto que hacen de Turquía a la costa griega, pues es bastante traumático, con lo cual, bueno, pues tienen bastante miedo. Entonces ese proyecto, pues tanto a adultos como a niños, se dedica a reconciliar. Luego, estamos tan seguros, a pesar de la detención y a pesar de todo este intento de criminalización de la solidaridad, ¿no?, de la ayuda al prójimo, porque así las leyes del mar nos dan la razón, de que, bueno, pues hemos abierto el abanico. Y ahora, ¿dónde nos dirigimos? Pues donde los propios gobiernos de la Unión Europea han empujado la inmigración con el famoso acuerdo de la Unión Europea-Turquía, que es a la costa de frente a Libia, en el Mediterráneo. Pero para ir ahí no podíamos ir solo, como organización, porque se requiere mucho dinero y mucho esfuerzo. Entonces ahí es donde entra una vez más la lección que da siempre el pueblo, la sociedad civil, a los gobernantes, y uniéndonos con otra organización, como es SMH, Organización Vasca, a la cual pertenece Dani, hemos hecho el proyecto Mediterráneo, compuesto por esas dos ONGs españolas, SMH y Proemaid, y hicimos una prueba, por llamarlo de una manera, este otoño pasado, que rescatamos cerca de 600 personas, uh-huh. 600 sí. personas que les arrancamos del mar, que si no se les hubiera rescatado hubieran muerto seguro, porque ahí no hay otra posibilidad, o mueres o te devuelven los guardacostas a Libia. Y bueno, pues ahora estamos en este ilusionante proyecto de comenzar, bueno, en breve, otra vez el trabajo allí frente a las costas libias. Sí, bueno, esta gente, yo voy a aclarar que pues no tienen capital propio, que trabajan a base de donaciones. Les pediremos dónde se puede dirigir la gente. Uh-huh. Pues para donar o para ayudar o para lo que sea, porque me parece que el hecho de salvar vidas humanas, pues ya ellos están dedicando su tiempo y seguramente que más de una vez habéis palmado dinero. Sí, claro, eso está escrito. Nosotros y nuestros familiares y amigos, ¿no? Estos, claro. Primero, al final, me imagino que como muchísimos proyectos empiezas financiándolo con el círculo cercano, sí, y cuando, claro, cuando va creciendo sigue financiándolo el círculo cercano, pero por suerte se abre, y es lo que nos le permitió tanto a Proemaid estar 2 años en Lesbos, como a SMH, que empezó como equipo de rescate en la isla de Kios, al sur de Lesbos, y todavía sigue allí. Y en este proyecto que tenemos en común, Proemaid y SMH, que es Mediterráneo, al final esos círculos que vamos generando de la cercanía a diferentes grados permiten que una vez más en 2018 seamos capaces, este verano, anunciaremos pronto cuándo, de llevar un barco al Mediterráneo central para realizar labores de rescate. ¿Y el barco que estáis utilizando ahora o lo que esté, que es cedido, comprado? Bueno, pues ahí te puede contar mejor Dani. Sí, bueno, no. Vamos a dejarle hablar porque tú eres muy egoísta todo el rato. No, además es que te lo va a contar mejor. Sí. No lo va a contar mejor. El barco con el que vamos a salir esta vez lo anunciaremos próximamente, pero es un barco que hemos comprado. El año pasado, en las misiones que realizamos, como ha dicho Ángel, en esa prueba que hicimos en otoño, que hicimos 5 misiones, 5 salidas de puerto, en las que se rescató a casi 600 personas, a 575, era un barco en el que íbamos en colaboración con otra ONG, una ONG alemana. Al final era la unión de 3 ONGs dentro de un barco, pero el barco era suyo y además era un barco un poco antiguo que tenía sus achaques. Durante estos meses hemos estado trabajando en la búsqueda de un barco más nuevo, mejor acondicionado para lo que es el rescate en alta mar, que es una tarea de riesgo y es una tarea que exige a todo el mundo, exige a los rescatadores, exige al propio barco, y estamos en ese punto en el que pronto vamos a anunciar la fecha de salida de la primera misión del 2018. Y el barco que vamos a utilizar para esas misiones de rescate, que trasladaremos desde un puerto español hasta esa zona. Sí, y bueno, ¿y cuál es la reacción de la gente cuando lo rescatáis? Porque es que esa gente es que se tira al mar, porque es que ya la situación es la vida que llevan es peor que morir ahogados, o sea, que ya lo arriesgan el todo, o sea, meten a su familia, sus hijos, mujeres embarazadas. ¿Qué reacción tienen cuando os ven? Porque es que no reciben ninguna ayuda por parte de ni de guardacostas, ni de nada. No, ayuda de guardacostas no, al contrario, los guardacostas reconocido por parte de las de autoridades italianas, que son las que están formando a los guardacostas libios, no tienen muy claro, porque Libia, al ser un estado fallido, las relaciones que hay allí entre unos y otros no se tienen muy claro. Entonces, la manera de actuar de los guardacostas es más parecida a la de unos maleantes con barco que a la de un guardacostas que esté velando por la vida de esas personas. Pero bueno, ¿cómo la gente, yo es que no me cabe en la cabeza, puede ser tan inhumana? Hay un planteamiento político que quizás no somos conscientes ahora, pero lo veremos de aquí a... Es un plan político desarrollado a nivel europeo y a nivel de los Estados miembros, que vemos como poco a poco se está articulando. Es más, España somos ejemplo de ese planteamiento político, esa inhumanidad hacia los otros, sí, que migran por un futuro en paz, por una vida donde poder desarrollarse. Es un planteamiento político que España acordó primero con Mauritania, cuando la crisis de los cayucos en 2006 acordó darle dinero a Mauritania para que nadie saliera de Mauritania. Hizo lo mismo con Marruecos. Europa, el resto de los países europeos tomó ejemplo de eso con el acuerdo con Turquía. Nosotros decíamos en 2015, en 2016, hay una crisis migratoria, ¿no? En Grecia había una crisis de asilo. Europa no era capaz de proporcionar asilo a un número realmente bajo para lo que es la población de Europa y lo que son los recursos de Europa. La crisis era una crisis de asilo. Ahora en el mar, en el Mediterráneo, lo que estamos encontrando es casi una crisis a nivel legal y de gestión de fronteras. ¿Por qué? Porque con esos acuerdos que Europa alcanza con los países ribereños, muchos de esos países, terribles regímenes antidemocráticos y corruptos, como puede ser Mauritania, como puede ser Marruecos, como puede ser Turquía o puede ser Libia, está externacionalizando las fronteras europeas para que esos países ribereños las controlen, eviten el paso de gente que quiere pedir protección internacional, y ha creado un hueco, que es un hueco donde hay una carencia legal absoluta en el Mediterráneo central, en el que una flotilla solidaria como es la nuestra, como es nuestro barco y los otros cinco que hay ahora mismo allí, cubren algo que Europa debería estar haciendo y que Europa hizo. En el año 2014 se termina una misión italiana que se llamaba Mare Nostrum. Se termina porque había sido excesivamente exitosa, porque había rescatado a mucha gente que se arriesgaba huyendo de Libia para intentar llegar a Italia. Los políticos italianos, de ahí viene tanta xenofobia en Italia, deciden cortar esa misión, primero porque Europa deja sola a Italia, o sea, la Unión Europea no despliega ni ayuda, ni otros países ribereños de la Unión Europea ayudan a Italia, y segundo porque es un planteamiento político, que no haya nadie en esa zona que vea los sucios tratados que estamos haciendo con países que no son democráticos. Ahora mismo en Trípoli, que es lo que comentaba Ángel cuando hablaba sobre los guardacostas libios, que son fuerzas paramilitares, son milicias que Italia y Europa está armando y entrenando para que bloqueen las salidas de pateras de sus costas, en un gobierno que no existe. Hay dos gobiernos en Libia peleando por el poder, y hay al menos 100 milicias peleando por el poder, y a Italia y Europa les está dando dinero para formarles, dinero, armas y entrenamiento a esos paramilitares. Ahora mismo en Trípoli y en otras ciudades libias, Ángel lo vio con sus propios ojos, hay barcos italianos informando a los guardacostas libios de cuándo salen pateras. En Trípoli hay una fragata militar italiana diciéndole a los guardacostas, ha salido una patera de ahí, lo he visto con el radar. En Sabrata, que vosotros estuvisteis enfrente, Ángel estuvo ahí enfrente, sí, había un barco italiano mientras en Sabrata se estaban pegando tiros. Entonces es una población migrante atrapada en un país en guerra, y Europa está dando dinero a ese país en guerra, vendiendo armas, algo que es ilegal, dando formación, algo que es ilegal, y a la vez vaciando el mar Mediterráneo de flotilla solidaria, por llamarlo de alguna forma, que intenta hacer cumplir los derechos humanos y hacer cumplir la ley internacional del mar. Hombre, y una ley humana, quiero decir, que es que son personas. Es que muchos son niños. Claro. Sí, bueno, hay de todo, claro. Sí. Entonces, oye, dejarlos morir así tan fríamente. Claro, al final es tienes Libia, que es un país fallido y en guerra. Tienes las aguas internacionales que hay enfrente de Libia, donde nosotros operamos, donde se nos está intentando expulsar. Y además Italia está reforzando a los guardacostas libios para que nos expulsen. ¿Qué ocurre? Que según los tratados internacionales, que al fin y al cabo se hicieron persiguiendo cierta humanidad, si tú encuentras a alguien en aguas internacionales y te dice que viene de un país del que ha sufrido persecución y torturas, el Tratado Europeo de Derechos Humanos te obliga a llevarla a un puerto seguro. Mientras Italia esté reforzando a los guardacostas libios, nos está imposibilitando que hagamos eso, con lo cual está yendo contra el Tratado Europeo de Derechos Humanos y contra la Convención de Ginebra de 1951, con lo cual el propio gobierno italiano, auspiciado y empujado por la Unión Europea, está haciendo algo que es ilegal y que a la vez compromete nuestra seguridad como flota solidaria, como barco solidario en alta mar. ¿Y vosotros habéis oído algún tipo de represión, aparte de que se os acuse de traficar con personas? Bueno, represión, hombre, allí a nivel, no sé, particular. ¿Te refieres aquí o te refieres allí? A los dos sitios, pero vamos. Bueno, aquí, hombre, represión, no hay muchos tipos de represión, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que depende en qué foro hables esto, pues te puedes mirar con los ojos de decir, bueno, tú lo que eres un desgraciado. No hacen más que traer gente aquí a que nos roben el trabajo y a que ahí, nos pongan ahí bombas. Quería yo ir, porque hay mucha gente que es muy poco solidaria. Sí, bueno, en vez de ocuparse de nosotros, que traen gente de fuera. Sí, bueno, a la gente no deja ser fácil engañarnos. Si con poner la tele ya está. Es el mayor medio de desinformación que puede existir. Entonces, bueno, el mensaje que manda algo tan sencillo encender como es la televisión, en el cual la voluntad se te borra por completo cuando salen las imágenes, es ese. Imágenes de radicalismos, de institucionalizar que en todo lo árabe es malo, todos son malos, solo vienen aquí a violar, a robar, a poner bombas. Entonces, eso es, si la persona por sí sola no tiene esa capacidad crítica de pensamiento y de comparación de distintas fuentes de esa información, pues lógicamente tú estás metiendo aquí malas personas, es lo que venden, ¿no? Es un fallo que tenemos el ser humano, tenemos muy poca memoria, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos después de la guerra civil hubo mucha gente acabando, que migró gracias a que nos abrieron las puertas de muchos países. Hubo mucha gente que pudo empezar una vida de forma tranquila en otro país, porque aquí iban a ser o represaliados o los iban a matar directamente. O eran fusilados. En la Segunda Guerra Mundial, el espacio para que la gente se moviera por Europa era libre. La gente podía pasar de un sitio al otro. ¿Qué pasó? Pues que cada persona, cada familia, pues se pudo asentar en un sitio, y ese sitio se enriqueció gracias a que llegaron muchos emigrantes de otras zonas de Europa, ¿no? No deja de ser esto un popurrí de culturas. España hemos sido un popurrí de culturas toda la vida, por mucho que nos vendan algunos todavía el rollo de la raza aria, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje, como ha dicho Dani, esto es algo político a nivel europeo. Entonces, ¿cómo se controla a la gente, a las masas, con el miedo? Una vez que tú le tienes metido el miedo a las personas, las manejas a su voluntad. Entonces, eso es lo que se trata. Por eso la gente todavía piensa, hay gente que no te vayas a ayudar allí. Mira cómo estábamos aquí en España. Ayuda aquí. Bueno, aquí también se ayuda, ¿no? Pero hay una diferencia entre que aquí tengamos problemas, que hay que reivindicarlos y hay que luchar por mejorarlos, pero a que tu problema sea que es que te van a matar, que es que tienes que huir, porque donde tú vivías no existe sociedad. y está siendo represaliado o bien por ideas políticas, por ideas religiosas, por orientación sexual o porque directamente tu país es objetivo de señores poderosos, muchos de ellos viven en nuestra misma sociedad, en la cara del mundo, y a base de esquilmar riquezas de esos países y crear guerras, la gente al final tiene que ir. Que gana mucho dinero con ello. Hombre, claro que entonces, se gana mucho dinero. Ya, aparte del negocio de las armas, es que luego lo único que crean es explotan los recursos naturales y dejan esos países empobrecidos. Bueno, pues a lo mejor si no haría falta aquí vivir mal para que esa gente pudiera vivir bien en su sitio de nacimiento. De aquí yo creo que nadie nos queremos ir, a pesar de que tenemos problemas. Estamos aquí y reivindicamos y peleamos aquí por mejorar esas cosas. No cogemos, nos montamos en un bote de mala muerte arriesgando la vida, ¿no? Entonces, la idea que nos tenemos que tener clara es cómo estarán esas personas para escapar de la manera que están escapando de ese sitio. Bueno, no sé exactamente, habría que estar allí. Yo lo único que sé que en el Mediterráneo las nacionalidades sobre todo son subsaharianas, son eritreos, son, bueno, de toda esa zona de África, aunque bueno, también viene gente de la zona de Siria y demás, sí, buscando una salida, ¿no? La respuesta cuando ellos dudan dudan qué bandera tiene el barco al que les lleva, o ven que se acerca un guardacostas, es tirarse al mar y decir, yo a Libia no puedo volver, prefiero ahogarme aquí en el Mediterráneo. Es muy fuerte que una persona te esté diciendo desde el agua, totalmente convencida, yo me quedo aquí en el mar, no me voy a volver ni con los guardacostas, y a mí, a no ser que me aclares qué bandera lleva ese barco, yo no me subo a ese barco, me quedo aquí en el agua. Bueno, pues nos puede dar una idea de cómo subsisten, sí, ¿sabes? Allí ahora mismo en Libia incluso se hizo aquí un documental, una noticia que hago muy platillo, ya se nos ha olvidado, se está vendiendo a la gente. Hay esclavitud, sí, hay esclavos. Se vende a la gente por 400 euros, se compran a las personas. Yo ya me acuerdo que puse la noticia y hubo gente que me dijo que eso era mentira. No, la CNN sacó en enero sí. el vídeo de cómo se podía comprar a una persona por 400 euros. Sí. Hay una cosa, perdona, aquí hay más gente. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer, ¿eh? Esto es una tertulia. Perfecto. Bueno, de momento lo que estamos escuchando es bastante apabullante como para hacer preguntas. Ya sé que es apabullante, sí, pero es que hay que mostrárselo a la gente. Sí. Claro. Lo tienen que saber. Lo que no podemos hacer es ponernos una venda en los ojos y decir, pues no miro, ¿no? Y que sepamos que el Mediterráneo es un inmenso cementerio. Claro, ya. Porque no deja de ser un inmenso cementerio. Sí. Claro, y además hay una perspectiva que tú has nombrado antes que quizás no se está viendo a nivel político, que es el hecho de que Europa esté pactando con otros la protección de fronteras. Al final lo que está haciendo es crear un gran negocio para las empresas que tienen que ver con la seguridad. Y sí, España es un ejemplo por la construcción de la valla de Melilla. España es un ejemplo para el resto de Europa en construcción de vallas. Es más, me comentaba un compañero que las dichosas concertinas. En Grecia concertina se dice concertina. O sea, es una palabra que hemos exportado. Entonces hay grandes, igual que hay grandes empresas multinacionales que son milicianos, que son como hubo Blackwater en Irak, que les interesa que haya guerras porque ellos ganan dinero mandando, alquilándole a Rusia a sus ejércitos o a Estados Unidos. Hay grandes empresas que les interesa que haya vallas, hay grandes empresas que les interesa que Italia le dé barcos, fragatas a los guardacostas porque van a sacar el mantenimiento, ellos van a hacer el mantenimiento. En La Fundación Por Causa sacó un informe en el que analizaba cómo se habían gastado los últimos 10 años los fondos para fronteras y para cooperación en España, y ahora no recuerdo muy bien, pero creo que era solo el 3% se había gastado en acogida. Todo lo demás era en represión, en muros, en cámaras térmicas, en cámaras que detectan en sensores que detectan gases, con lo cual al final se está creando un gran negocio, que por eso a Europa le interesa tanto políticamente, porque hay mucho lobby para que las fronteras cada vez sean más complicadas, haya más seguridad privada casualmente. Entonces, nosotros también lo que queremos destacar como barco de rescate en el Mediterráneo es, estamos allí porque la Unión Europea intencionadamente vació eso de barcos. Es más, las propias navieras comerciales no pasan por ahí, porque si te encuentras con una patera tienes que llevarla a Puerto Seguro, a Italia, y a las navieras les cuesta dinero, con lo cual la responsabilidad pasaría a la Unión Europea. Pero la Unión Europea, en lugar de sustituir en 2014, en 2015, Mare Nostrum, la Unión Europea crea una misión militar, EUNAVFOR, que no tiene entre sus misiones rescatar. EUNAVFOR tiene entre sus misiones evitar el tráfico de drogas, de petróleo, de personas y detener traficantes. Entonces tú estás en el Mediterráneo, como ha estado Ángel, y te encuentras a fragatas enormes de España, de Portugal, de Francia, de Italia, que no están ahí para rescatar. Es más, hay un vídeo que grabó Vice montado en una fragata libia, en el que se ve a una patrullera de esta fuerza europea de EUNAVFOR con una pancarta enorme que dice alejaos. Dice, no, alejaos de nuestro barco. Con lo cual, estamos hablando de cómo los derechos humanos, estamos hablando cómo a nivel político la Unión Europea y los Estados miembros, los Estados ribereños del Mediterráneo, están vulnerando tan fácilmente los derechos humanos de unas personas que quizás a nosotros ahora no nos toca tanto porque son morenos, pero si ellos alteran y vulneran tan fácilmente los derechos humanos de unas personas, los nuestros se van a ir a la porra también igual de fácil, muy pronto. Y podemos, y puesto que están sentando precedente con esto, y que, bueno, la labor de las ONGs que estamos ahí es un poco denunciarlo, pero es que al final, tú preguntabas un poco si habíamos recibido algún tipo de amenaza. La amenaza constante es que pase lo que le ocurrió a los compañeros de Promimaiz, que te pasas 2 años esperando que te van a juzgar por tráfico de personas y te vas a ir 10 años a la cárcel. La amenaza constante nuestra es llamar a Roma, que es el centro de coordinador marítimo con el que tienes que comunicar, decir, he localizado una patera, ¿qué hago? Y que Roma te diga, acércate para ver quiénes son. Tú te acercas para ver quiénes son, dices, es una patera, están a la deriva, hay X personas, X mujeres y X niños, tripulantes vulnerables, con lo cual te pido permiso para montarlos en mi barco y como estamos en aguas internacionales, trasladarlo a puerto seguro, que es Italia. Y que Roma te diga, haz lo que quieras. Cuando decirte haz lo que quieras es ir en contra de la legislación internacional. O sea, decir haz lo que quieras o decir como se ha dado el caso, oye, que ahora vienen unos libios, aunque estés en aguas internacionales y ellos no tengan ahí ningún tipo de jurisprudencia, ellos no sean nadie allí, te digan, ahora vienen unos libios, se los pasas y tú te piras, te marchas y te lavas las manos. Y eso que está haciendo Italia es ilegal, pero claro, tú te encuentras en medio del mar pensando que te puede pasar como le ha pasado a otros compañeros, que pueden querer amenazarte con que vas a ir a juicio, y te pasas 2 años pensando que a lo mejor te tiras 10 años en la cárcel. Y de hecho pasó. Pasó. Y bueno, la primera misión de este otoño nos amenazaron de muerte los libios. Después de un rescate de 318 personas, a las cuales subimos al barco, pues llegaron ahí como, vamos, a lo que le daba el motor de la embarcación, con una lancha guardacostas. Queremos creer que eran guardacostas. Si descubriéramos que eran traficantes, tampoco nos extrañaríamos, ¿no? Y bueno, tuvimos al jefe, creemos que era el jefe de ese barco, subido 15-20 minutos en el nuestro, exigiendo que les devolviéramos a todas esas personas que habíamos rescatado, porque eran suyas. O sea, eran esas sus palabras: devolvernos esta gente porque esta gente es nuestra. Y después de 15 minutos de que el capitán del barco nuestro y el jefe de misión estuvieron hablando con él, ya le avisaron de que estaba siendo todo grabado por las cámaras del barco, pues parece ser que este señor reculó un poco y se fueron, pero no sin antes amenazar de que la próxima vez nos matarían. Estás en mitad del Mediterráneo, no hay más que agua por todos los lados. Acongoja un poco. Esto dicho aquí, pues suena de distinta manera que si te lo hizo un señor de estos en esa situación, ¿no? Bueno, terminamos esa misión e hicimos 4 misiones más. Bueno, pues sí te la juegas. En esa zona te la juegas. En esa y en todas las zonas del mundo donde se intente ayudar a quien lo necesita, ahora mismo el ser humano se la está jugando. Esto es aquí, eso es en Centroamérica, eso es en Sudamérica, es en Francia con Italia, la frontera de los Alpes, donde se han detenido a al menos a 3 o 4 personas que están siendo juzgados. Uno de ellos activista de Amnistía Internacional, que están siendo juzgados en Francia por ayudar, dar refugio a la gente que había cruzado la frontera, ¿no? Al final es, ¿qué clase de Europa queremos? ¿Dónde están los valores solidarios de la sociedad que nosotros vemos a diario por el apoyo que recibimos? Porque esos valores no están en la política. ¿Y cómo es posible que con nuestro dinero, de nuestros impuestos, se esté financiando a gobiernos, a regímenes totalitarios, a dictaduras, a gente que tortura, viola, asesina. La Unión Europea le ha dado 46 millones de euros a Libia. Ya le había dado 130 antes para formar a los guardacostas libios. En ninguno de los párrafos, cuando se le hace las preguntas, se le hace la pregunta al comisario de Asuntos Exteriores, Avramopoulos, sobre dónde está la formación en derechos humanos, dónde están las garantías de que no se va a torturar a la gente. Eso no existe. O sea, no, Avramopoulos no contesta sobre eso. Dice, le hemos dado 46 millones, esto fue en julio, en enero habían dado 130 del año pasado. 46 millones de un fondo que sale de nuestros impuestos, que se llama Fondo para la Emergencia, Fondo Fiduciario para la Emergencia en África. O sea que incluso ellos ponen muy por encima la militarización de las fronteras a lo que puede ser una ayuda a la emergencia, de decir, oye, pues vamos a fomentar la educación, la sanidad. Todo esto se está yendo a malas manos de un gobierno que sale de una guerra, de un gobierno que está reconocido por Naciones Unidas, pero tiene en Tobruk un gobierno rival que solo controla Trípoli, Sabrata y algunas ciudades más, que no controla nada del desierto, con lo cual al final eso es sobornar a gobiernos corruptos para que nosotros no tengamos que lidiar con, para que nosotros no tengamos que lidiar no con la migración, porque la migración no es un problema, para que nosotros no tengamos que lidiar con la acogida, que es lo que nuestros gobiernos no quieren hacer. Ángel lo comentaba antes sobre la guerra civil y nuestros abuelos y padres que huyeron, que fueron también emigrantes y que tuvieron que pasar fronteras. Pero es que en 2012 miles de españoles se fueron a Inglaterra, se fueron a Francia. Yo soy emigrante, yo migré a Francia porque a España no me podía dar trabajo, y yo crucé por Irún, y yo no tuve que cruzar el Bidasoa en un bote, yo crucé en un coche, que me hubiera cruzado caminando. O sea, las fronteras estaban abiertas. Y a mí Francia, yo fui a Francia a buscar trabajo porque mi país no me lo podía dar. Hombre, y aquí hubo aquello famoso que se hizo hasta una película en plan chungo que se llama Vente Alemania Pepe o algo así, que es que, Alemania es la potencia que es porque emigró mucho español que fue mano de obra en fábricas. Sí, dime, ¿no? Pero según nosotros, todos íbamos con contrato de trabajo y papeles. Claro. O sea, que no es lo mismo. No. Somos blanquitos, ellos son negros y pobres. Fíjate que, que yo estando en Grecia, en la isla de Kios, porque yo pasé un año coordinando allí otro proyecto, en la isla de Kios, una grecoamericana, porque había nacido en Estados Unidos, aunque estaba ahora viviendo en la isla de Kios, en Grecia, ella pertenecía a un movimiento de la isla que, bueno, no era Amanecer Dorado, pero digamos que tenía cierto deje neonazi, cierto deje fascista y antiinmigración. Ellos estaban protestando contra la existencia del campo de refugiados en Kios. Y ella me dijo, yo le dije, pero si tú eres americana, tus padres han emigrado a América. O sea, tus padres cogieron un avión, un barco, lo que fuera, se fueron allí, posiblemente sin trabajo, sin hablar el idioma, y tú naciste allí, en New Jersey, y ahora has vuelto y eres una inmigrante. Y dice, ya, pero es que nosotros seamos cristianos. Nosotros, adiós. Es que nosotros somos cristianos, pues y tenemos buenas intenciones. Nosotros somos cristianos y tenemos buenas intenciones. Pero estos que vienen de aquí son árabes, y los árabes son malos, y ya. Y entonces al final entras en una dinámica, en un discurso delirante, que el miedo al diferente. El desconocimiento. Y al final lo que tenemos es un problema de acogida. Aquí es un problema de acogida, y luego es un problema de que nuestros fondos, a todos los niveles, tanto a nivel español como italiano como europeo, están yendo a subvencionar gobiernos corruptos. Bueno, lo estamos viendo en Arabia Saudí, que es como lo más fácil de ver, ¿no? Pero imagínate lo que está ocurriendo en Marruecos, en Mauritania, en Libia, en Níger, que la Unión Europea está invirtiendo mucho dinero en Níger porque es la frontera anterior a Libia. Y es el gran paso de las migraciones que vienen de Eritrea, como ha comentado Ángel, que sacamos gente de Eritrea, vienen de Etiopía, o luego los otros que vienen de Mali, por ejemplo, se juntan en Níger y cruzan a Libia, cruzan el desierto del Sahara. Pues la Unión Europea está subvencionando con mucho dinero a Níger, que es, hay 180 países en el mundo, pues Níger es el 112 más corrupto. Y aún así nos permitimos hacer negocios con... Bueno, negocios, dar dinero. Si esto aquí no se, solo se pide a cambio que no dejen pasar a los morenos. Sí, bueno. Sí, claro. Soy Raúl. Soy un yeyoflauta. Tú te llamas Ángel, ¿verdad? Yo me llamo Ángel. Es que llegué tarde. ¿Y tú? Dani. Dani, Ángel y Dani. Yo esto lo estoy escuchando a ustedes ahora hablar. Y como ven, yo no tengo pelo. Pero se me está saliendo ahora. se me están empezando a poner todos los pelos de punta, aunque este tema lo conocía, ¿no? Y de todo lo que estoy oyendo, a mí me gusta mucho sintetizar este tipo de cosas, aunque es tan vasto la barbaridad que se está produciendo a nivel mundial, no nacional y local y de pueblos, sino de continentes y a nivel mundial entero, ¿no? Es una barbaridad tan enorme, pero se puede sintetizar eso. Están ustedes diciendo que hay un problema político. Yo no estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, pero voy a agregar algo que creo que es el meollo de la cuestión: es un problema económico. Esto es un problema de la gente que maneja los dineros. Por supuesto, por supuesto. No la gente, pero ese es el tema. Claro. Decimos, esto es un problema político, no hay voluntad política. El poder económico. Los políticos, no, pero no, por detrás, es el ¿quién que está? Está detrás de todo. Claro, el que está detrás, aquí es el poder económico. ¿Por qué no quieren que lleguen los negritos aquí? Los negritos no están negritos, porque los sirios no son negritos. No, los de afuera. Muchos tienen ojos azules, claro, o sea, que negritos tienen. Uy, perdón, no, perdón. No, pero poco. Sale. Tienes razón. En realidad, todos los que vienen de afuera. El que viene de afuera, estoy en contra del que viene de afuera, ¿no? Y eso no puede ser, ese es el gran problema. ¿Por qué el que viene de afuera no puede ser? Porque a lo mejor el que viene de afuera me va a solucionar el problema de la economía. Pensemos un poco en España aquí. Los moros nos vienen a sacar el trabajo, los rumanos, los argentinos, me encuentro entre ellos, todos los sudamericanos, nos vienen a quitar el trabajo a los españoles. Vamos a ver, si en este momento presente, ahora, a mayo de 2018, agarramos a todos los extranjeros que están trabajando aquí, con papeles y sin papeles, y los sacamos fuera de España, ¿qué le va a pasar a España? Me parece que se cae al pozo. Me parece que España desaparece del mapa. O sea que hay un enfoque que tiene que ver con la economía, con intereses económicos muy espurios relacionados con la política, que es el que maneja el cotarro. Sí, incluso claro. tú dices, tú estás hablando de fuerza laboral, pero el gran problema que origina todo esto y que nos obliga, por así decirlo, a un grupo de voluntarios internacionales a estar en el mar Mediterráneo, sí, es un gran problema de desigualdad. Por supuesto. Lo ha nombrado Ángel antes, de esquilmar, esquilmar con las dos manos juntas países enteros, y de repente tener a la gente de ese país en la puerta de tu casa pidiendo ayuda, porque de repente, claro, son pobres, que antes a lo mejor no lo eran. Países, se han dado situaciones en países de compras masivas de tierras, y de repente esa gente tiene que emigrar, y de repente son pobres y están en la puerta de nuestras casas pidiendo ayuda. Es un grandísimo problema de desigualdad. Y al hilo de lo que vamos, esa gente que tú le has esquilmado y se viene ahora para acá, se vienen para acá, y claro, al español le pagabas, digamos, por poner un número, ¿no? Le pagabas 100, y ese que tú esquilmaste el país y se está muriendo de hambre y viene a ganarse la vida aquí, pues le pagas 20. Sí, y encima lo estás acusando de que, claro, te viene a quitar el trabajo. Claro. O sea que tenemos un problema sociológico, económico. Evidentemente. Bueno, lo podemos mezclar con la ética, con la moral. Todo y podríamos irnos de los 10 mandamientos. Es tanto, una mezcla. Tanto de todo católico que hay por ahí desparramado. ¿No? Hay un cómico. Bueno, perdona. No. Bueno, todo pasa. Yo creo que antes o después habrá que darse cuenta, ¿no? A nivel mundial, ¿no? De que esto es un mundo globalizado para todo, no solo para sentarte en la habitación de tu casa y conectar con un amigo que has conocido por internet y es japonés. La globalización es para todo y para todo el mundo. Entonces, aquí hay que irse mentalizando de que somos un planeta con una raza humana y no somos una, bueno, y lo de humano, yo ya viendo lo que he visto, lo vamos a dejar a un lado, vamos, sí, ¿verdad? A dejarlo a un lado, ¿sabes? Yo desde que estoy en esto creo en las personas, en algunas, no en la raza humana, lo tengo clarísimo, porque si no esto no pasaría. Pero a lo que iba, hay que mentalizarse de una vez, ¿no? De que el problema del vecino es problema mío. Es problema. Porque si mi vecino no está a gusto, de alguna manera me va a salpicar. Entonces yo lo que no puedo es servirme del vecino y que mi vecino esté ahí machacado y esperar a que mi vecino no se revuelva o contra mí, o decir, no, yo me voy para donde tú estás, que en esas ideas está mejor. Esto es un mundo globalizado para todo. Nos tenemos que mentalizar de que, bueno, sí, que hay muchas fronteras, pero esto no es un planeta lleno de países, esto es un planeta donde la gente hoy conoce casi en el momento cómo se vive en todas las demás partes del mundo, con lo cual todo el mundo, si no puede vivir en su casa, va a migrar. Al hilo de lo que se comentaba ahora, todos los meses sale el puerto de Bilbao un barco lleno de armas, hacia Arabia Saudí. Arabia Saudí es la principal financiadora de la guerra en Yemen. En esta ruta también viene mucha gente de Yemen. Joder, bueno, o sea, nuestro rey vende estamos armas, vendiendo armas, son muy amiguitos y no queremos que vengan. Bueno, pues tronco, vamos a ver, pues habrá que dejar de vender armas para que esta gente se quede en su casa. Ahí entramos en el famoso que hablábamos, ¿no? Poder económico entrelazado con las alianzas políticas, que es, pues eso, ahora se ha conseguido para Arabia Saudí un contrato multimillonario para los astilleros de Cádiz. Ahora vete tú al que trabajan los astilleros, que tiene un contrato de trabajo para 5 años, y le dices, no haga los barcos, y dirá, mira, vete a tomar por culo. Con estos 5 años de contrato, yo voy a pagar la hipoteca de mi casa, mis hijos van a ir al colegio. No tenemos el concepto de que lo que yo hago en este lado de la mesa perjudica, en algún, de algún modo va a repercutir en ese otro lado. Entonces, el efecto mariposa, efectivamente. Mientras yo no me mentalice de que aquí, mientras en esta habitación no estemos todos a gusto, yo no voy a estar a gusto, voy a masticar algo enrarecido en el ambiente y me va a repercutir en mí, pues esto es difícil de que cambie. Pero bueno, hay que seguir allí. Porque bueno, pues todo lo que no se ve y no se oye no existe. Entonces, la manera de hacer ver que estas desigualdades, estas injusticias existen, es que gente independiente, flotilla solidaria, como ha dicho Dani, barcos de rescates de ONGs, que son funciones que tienen que hacer los gobiernos, ¿sabes? Estemos allí. Por eso el intento de criminalización, por eso el intento de meter 10 años de cárcel a nuestros compañeros, por eso el intento de juzgar a Elena Maleva, por eso el retener el barco de Open Arms, por eso tantos y tantos intentos de criminalizar gente que, lejos de ser criminales, son los que se están oponiendo a los criminales, que son que los ser propios un gobiernos. No, es que no. Bueno. Es que en el fondo es vamos a quitar sus privilegios. Es así. Sí. No hay más. Claro, no hay más razón. Yo creo que la solución, muchas veces hablamos sobre la solución. ¿Cuál es la solución? ¿He sido yo? No, he sido yo. Perdón, ¿cuál es la solución para mí? Que la gente fuera suficientemente capaz de darse cuenta de esto y todo el mundo se uniera para decir basta. Evidentemente. Mientras que eso no se dé, mal lo llevamos. Pues por eso funciona un aparato llamado televisión como funciona. Pues es una manera de manejar a las masas. Se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia que cuando la sociedad civil se ha unido para algo, al final el político se ha visto obligado a hacer lo que la sociedad civil le ha pedido, porque el político no es más que un señor, bueno, iba a decir puesto por la sociedad civil, pero hay que tener cuidado porque cada vez y cada día lo normal es que ese político esté puesto ahí por grandes empresas al final, en fin, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, pues bueno, es una pena que por delante hoy en día del ser humano y de la vida se ponga lo que se está poniendo el poder económico e intereses políticos junto con los intereses económicos. Es lo que te digo, que no, tanto hablamos, hablamos mucho, pero es que no ves, a ver, ¿cómo se puede arreglar esto? Y es de una forma muy difícil, que es lo que te digo. Bueno, hombre, pero hay muchos pasos. La solución real está claro que sería arreglarlo en el punto, en la raíz. El pueblo. Es que la gente no tenga que huir, que la gente pueda quedarse en su casa. Por supuesto. Entonces, ese día nosotros nos quedaremos en la nuestra. Mientras haya personas que tengan que huir de la suya, pues nosotros saldremos de la nuestra a hacer oír a la cara del mundo lo que pasa en el resto, ¿no? Y intentar salvar a cuantas más personas mejor. Bueno, hemos creado aquí un pequeño mar Mediterráneo con la emoción de transportar los micrófonos de un lado para otro. Sí, es curioso porque es que la semana pasada tuvimos a los palestinos. Hemos hecho también programas con los sirios, y es que llegamos siempre a la misma conclusión: el oculto poder detrás de lo que del visible, que es el dinero. O sea, nuestros verdaderos amos son los bancos y el IBEX 35, y el que no lo quiera ver, pues bueno, pues haya películas, ¿no? Pues aquí en España cada vez hay gente que es más hay más millonarios con mucho dinero, que ha ganado mucho dinero, pero cada vez hay más pobres. Evidentemente. Evidentemente, digo, entonces, digo, pues esto es lo que hay. Que todo el mundo se queja de lo mismo, ¿no? Y todo el mundo, cuando tratas así el problema de inmigración y cosas por el estilo, pues te encuentras con eso. Que al final el último escollo que hay que salvar es el dinero. Y ya lo dijeron aquello de poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y ahí, pues no. Y luego, aparte de todo esto, lo que vosotros decís es que la gente se sitúa delante de la televisión, se ve unos programas infectos y luego unos telediarios que están manejados. Que, o sea, es la completa desinformación en que todos los árabes son terroristas, en que los no sé qué, no, ya no digo árabes, los negros, los, por decirlo así, o gente africana y todo esto, o violan, o horroroso. Yo aquí el juicio más grande que ha habido de violación y que más mujeres ha movido a la calle es el de la manada, y esos que yo sepa eran blancos, y encima uno era militar y el otro guardia civil. Y acaban de decir últimamente, públicamente, de que a los vascos pistola en la cabeza y que diga viva España. Eso lo he visto. Sí, claro, y a los catalanes, pues, y a todos. Bueno, ya está, ya lo tenemos. Sí, pero ya fíjate que es verdad que el lenguaje de los medios de comunicación respecto a esto responde mucho a intereses económicos. Claro. Porque cuando se habla de los saltos masivos o a la valla de Melilla, cuando delegado del gobierno en Murcia habló de una invasión que venía desde Argelia y los medios de comunicación lo reproducían, al final el lenguaje no es inocente. Entonces, cuando somos capaces de tragarnos eso, por ejemplo, tragarnos el concepto de que en Europa ha habido una crisis migratoria, que como he dicho antes, lo que ha habido es una crisis de asilo, o cuando hablamos de que a nosotros se nos puede llegar a acusar en el Mediterráneo, como ha sido con los compañeros de Proemaiz en Lesbos, de tráfico de personas o de entrada ilegal en Europa, cuando tú dices, ¿cómo se me puede acusar a mí de eso si estoy cumpliendo las mismas normas que los propios guardacostas italianos cuando hacían este tipo de labores en 2014, ¿no? Entonces, cuando no te planteas ese discurso, cuando escuchas últimamente... En el último año se ha incrementado muchísimo la llegada de pateras por la frontera sur y las intervenciones de salvamento marítimo, y el número está aumentando. Y claro, ¿de qué hablan? Llega una patera con subsaharianos. ¿Qué es ser subsahariano? Si hay decenas de países por debajo del Sáhara, ¿no? Quizás si dijéramos, llega una patera con 10 de Mali, podríamos decir, ostras, es que en Mali han estado en guerra civil hasta antes de ayer. Uh-huh. Bueno, hubo dos guerras civiles en la última década. Uh-huh. Es que si hablamos de... Si nombramos cómo son esos... ¿De dónde vienen? ¿Por qué en Nigeria se está esquilmando? Pues podrías entender por qué Eritrea, por qué vienen eritreos, porque es una de las peores dictaduras del mundo. Podrías entender un poco y empatizar. Pero si tú dices, han llegado 100 subsaharianos. ¿Qué es ser subsahariano? Ser subsahariano es como si a nosotros nos clasificaran de... Nos dijeran, nosotros somos del norte de Despeñaperros. ¿Eso qué es? Eso no es nada, eso no define nada. Pues ya, quizás sea ser menos que moro. Porque, claro, estamos hablando de los árabes, ¿no? Los árabes son los que van a Marbella. No nos confundamos, los demás son moros. O sea, sí, que sí. No es lo mismo. Claro. O sea, que ya hemos hecho unas clases sociales dentro de una raza o una religión, que ya no se sabe bien. Sí, pero... sobre todo es el despersonalizar, ¿no? El hablar o de han llegado subsaharianos o han llegado inmigrantes, bueno, perdona, lo que están llegando son personas. Efectivamente. Son personas que no pueden estar donde estaban viviendo, ni más ni menos. Yo, por ejemplo, en Lesbos he sacado a niños de 5 días del bote y he sacado a personas de 85 años. ¿Qué interés va a tener esa persona con 85 años de dejar todo por lo que ha luchado durante toda su vida y emprender un viaje que no sabe hasta dónde va a llegar, ni a dónde va a llegar, ni qué interés? ¿Qué interés tiene esta gente en cruzar? Porque nosotros los rescatamos en el mar, pero es que hasta que llegan al mar, la que pasa de estas personas, de cruzar el desierto, de estar sometidos a vejaciones en Libia, de que les puedan matar, de estar detenidos en campos infrahumanos de detención, que, bueno, nos llevamos en las manos a la cabeza, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de los campos de exterminio nazi. Bueno, pues yo supongo que en la Segunda Guerra Mundial los nazis pensarían lo mismo que está pensando ahora los políticos europeos. Estamos defendiendo Europa, coño. Eso es lo que decían los nazis, estamos defendiendo a Alemania. Sí, sí, la raza aria, hola. Bueno, pues se está haciendo lo mismo. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y la historia nos llega a juzgar a Europa por lo que estamos permitiendo y fomentando. Porque lo que se está permitiendo es el matar a las personas. Tan criminal es el que pega ese tiro como el que está vendiendo esas armas o gira la cabeza y mira a otro lado sabiendo lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto es un poco surrealista, ¿no? Se criminaliza al que huye de esos sitios de conflicto, muchos de ellos fomentados por nosotros, por la cara del mundo, y se criminaliza al que ayuda a esas personas a ponerse a salvo. Sin embargo, salen estupendamente por la tele, trajeados y con un dialecto súper cuidado, precisamente los que están fomentando toda esa atrocidad que se está haciendo, ¿no? En el Mediterráneo hemos conseguido tener una gran fosa común, ¿sabes? Que yo supongo que ya, no sé, nos llamamos las manos a la cabeza de las imágenes de las fosas comunes de los campos alemanes, ¿no? Pues, bueno, pues es otra. Habría que ver el Mediterráneo como está por debajo. Pero es que en Grecia lo que hemos creado es una gran fosa de seres vivos, de personas vivas sin ninguna esperanza, que están allí, que no pueden entrar a la Europa continental, pero que el volver para atrás significa volver a Turquía, que no es un país seguro, o a dónde, a Siria. Me vuelvo a Siria, me vuelvo a Pakistán, que huyo de allí, bueno, pues esa gente está allí encerrada en eternos trámites, despojada de lo que da la intención de tener un día, de tener un porqué, el porqué levantarte, una ilusión, el saber que un día tras otro estás ahí encerrado, simplemente esperando algo que no te llega y que posiblemente no te vaya a llegar, ¿sabes? Bueno, pues esa es la manera de funcionar que se está teniendo desde esta Europa que vendemos, ¿no? De la igualdad, de los derechos humanos y demás. Bueno, eso es lo que está pasando y eso es a lo que nos dedicamos, a denunciar eso, aparte de, por supuesto, de ayudar a esta gente a salvarlos. Pero además, Ángel, al hilo de lo que estás diciendo tú, yo soy sirio o de cualquier país de esos. Irak, Irán, me da lo mismo. Y yo vengo aquí a querer entrar a España porque me bombardearon el pueblo. Mi pueblo ya no existe. ¿Cómo me voy a volver a mi pueblo si no existe? Y además me lo bombardeaste tú a donde yo quiero entrar, que vengo a pedir refugio. Dice, no, yo no tengo nada que ver. Pero si tú vendiste las bombas de racismo y las bombas de destrucción masiva, todas esas bombas me las vendiste tú, se las vendiste a mis dirigentes y a mis militares, y me destruyeron el pueblo, y yo vengo aquí ahora que me des de comer porque estoy muerto de hambre. No puedo volver a mi pueblo, a mí me importa un pepino, tú te vuelves a tu pueblo. Sí. Yo tengo, fantástico. Sí, tengo que cerrar porque esta gente tiene un compromiso ahora a las 6 y tienen que marcharse. Bueno, ¿me puedes decir dónde se pueden hacer, o apuntarme aquí, dónde se pueden hacer las donaciones para la gente que quiera? Porque esta gente vive, es que tiene que mantener el barco necesita un combustible, necesitan material, necesitan todo, y ya creo que como ya así, entre comillas, han timado ya a todos los amigos y a la familia. Perdón, Amparo, sí. Yo creo que esta gente tiene algo más que un compromiso. Ya, parece ya. Que se están jugando la vida. No, se están jugando la vida, pero no es compromiso. Quiero decir que hay que ellos reciben, claro. Funcionan a base tenemos de esto. Que tenemos, sí, que ayudarlos. Sí, por poner solo una pequeña cifra para que los oyentes se hagan una idea. Nosotros estamos hablando de que quizás en 6 meses que vamos a estar de 2018, descontando la compra del barco y la reparación en el astillero, vamos a gastar posiblemente 250.000 euros en 6 meses. Nosotros hacemos un cálculo un poco más de calle, por así decirlo, que es que navegar una milla náutica nos cuesta 35 euros. Entonces, también animamos a la gente como que haga una especie de apadrinamiento de millas náuticas, ¿no? Si hacemos, navegamos unas 600, 700 millas cada 15 días, pues una milla náutica nos cuesta 35 euros. Y al final es el... Porque nosotros cuando llegamos allí, enfrente de Libia, a aguas internacionales, con un margen de seguridad de 30 millas, hacemos una patrulla constantemente. Entonces, bueno, pues Las donaciones van para el combustible, van para los chalecos salvavidas, la comida, porque si tú rescatas a 300, tienes que darles de comer, tienes que darles agua, tienes que darles mantas térmicas, medicinas. Y es lo que ahora, bueno, llevamos todos estos meses trabajando en ello, pero vamos a necesitar todo el apoyo para este año, para 2019. Desgraciadamente nosotros cuando empezamos aquí dijimos en algún momento se acabará, y ya llevamos 3 años y... Y esto no tiene visos de acabar. No tiene visos de acabar, pero por suerte cada vez la gente... Nosotros lo que intentamos es que la gente esté concienciada y que sepa que lo que está haciendo es... Que lo que estamos haciendo también tiene una labor política de denuncia y una labor política de concienciación. Entonces, si de esto sacamos un aprendizaje, bienvenido sea. Pues nada, pues aquí nos tenéis. Luego, cuando volváis de vuestras misiones y todo esto, pues ya estaremos en contacto y nos contáis cómo os ha ido. Perfecto. ¿Eh? Si no os importa, nos hacemos todos... No. Thank you. Bueno, pues ahora tenemos la segunda parte del programa. Aquí tenemos la generación de Yayoflautas 2.0. Y yo digo la generación de Yayoflautas 2.0 porque las dos damas y los dos caballeros que tengo aquí, que son compañeros míos de andanzas y de andurrias por ahí, de protestas y esas cosas, pues se han incorporado recientemente con nosotros. Entonces queríamos saber un poquito... que hablarais, que estáis hablando ya no para la gente que ya está en Yayoflautas, que sabe muy bien por qué está, sino los motivos que os indujeron a apuntaros a Yayoflautas, cuál ha sido vuestra experiencia, qué le contaríais a gente que quisiera apuntarse con nosotros, en fin, un poquito esto, ¿no? Y aquí tengo, pues, a José Luis, a Raúl, para que... Empiezo por los chicos para que luego lo digan que somos... feministas, ¿no? Feministas, sí. Merche y Rosa. Y Rosa. Bueno, son dos matrimonios. Sí, sí, no, estamos aquí. Y yo aquí en medio para poner paz, para que no os peleéis. Las mujeres primero. Bueno, pues las mujeres primero, no lo sé. Como una deferencia. Sí, ya la edad que tenemos... No vamos a cambiar ahora, ¿verdad? No. Bueno, pues no sé. Entonces, a contarnos qué es lo que os motivó, cómo nos conocisteis, en fin, un poquito vuestras razones, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que habéis tenido? Si os ha gustado, si creéis que hay cosas que se pueden mejorar. Supongo que sí, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Hablando de mejorar, aquí tenemos arándanos recubiertos de chocolate. El que no coma es porque no quiere. ¿Qué cosas os han gustado? En fin, un poquito. Vale, pues empezamos con Merche. A ver, yo he sido siempre una persona muy concienciada y muy comprometida con la cuestión social desde que era joven. Entonces ahora, claro, ha llegado un punto de tu vida que lo que te encuentras es con mucha rabia, mucha ira y con muy pocos lugares donde decir dónde voy para poder solucionarlo, porque yo, claro, ya no te quieres meter en partidos ni en cosas de esas porque ya no te apetece. Ya no. Dices, yo ya no tengo ninguna necesidad porque tú sabes lo que pasa con los partidos. Sí, además, exactamente, te manipulan, no sé qué. Y yo eso no quería. Entonces, pues intentamos ir a algunas manifestaciones y en una de ellas manifestaciones vimos el chaleco amarillo y fuimos a preguntar, simplemente, fue así de simple. Y entonces nos dijeron, ah, pues mira, somos los Yayoflautas, claro, nos sonó al 15M, obviamente. Que creo que del 15M lo único que queda realmente son los Yayoflautas, así lo... Y algunas asambleas. Sí, pero bueno, sobre todo para mí los Yayoflautas, sí, el sistema, hombre, que funciona el Yayoflautas. Visibles así como pues nosotros y en la calle, chalecos y en la calle. La radio también, esta radio nació. Sí. Me refería yo por eso, porque como es en la calle, ¿no? Entonces me pareció estupendo y entonces nos dijeron dónde os reuníais tal y empezamos a ir. Y bueno, pues ha sido, es para nosotros, para mí personalmente, no hablo ni siquiera por Raúl, es algo bastante bonito, bastante espectacular, bastante curioso, porque no te obliga ni te exige ninguna pauta. O sea, tú puedes ir un día, otro día no puedes ir, no pasa nada. O sea, no tienes ninguna obligación, nada más que la tuya personal. Pero luego también nosotros tenemos unos años, obviamente. Y los años hay veces que no puedes ir a todo lo que quisieras porque no, tu cuerpo no ¿qué da. Más quisiera? Bastante eso, hacemos. Bastante. Porque hay semanas que, y días que se ha hecho doblete. Claro. Se ha ido a dos manifestaciones. Sí, sí, claro. Una por la mañana y otra por la tarde. Y luego yo he acabado con mal. Claro. Mal. Entonces, claro, es eso. Pues me parece esto estupendo por la forma de llevarse. A veces creo que se abarca demasiado, sí. Creo que es demasiado. Que nos puede el corazón, hija, ¿qué quieres que te pero diga? Pero es que también a veces... dices, ¿cómo dejo esto? Sí, ya, pero es que a veces no... no es, porque hay tanta falta en España. Por eso digo que yo tengo ira, tengo mucha rabia, tengo mucha frustración por toda una vida luchando para llegar a esto. Que a mis 69 años tenga que verme en la calle porque yo en realidad, si te lo digo de verdad, al principio fue exclusivamente por la pensión. Porque, claro, hemos perdido un 0,25 de o sea, nos dan un 0,25 y perdí un poder adquisitivo brutal. Yo no llego a final de mes, ¿sabes? Entonces, claro, me da rabia. Digo, ¿pero por qué? Yo he trabajado toda mi vida. Entonces, estás con mucha ira. ¿Dónde te puedes ir? ¿Dónde puedes poder hacer valer mis derechos? Bueno, pues este lugar me parece fantástico por lo que te digo. Porque no tienes que dar muchas explicaciones. Puedes ir un sitio a otro. Son muy amables, te recogen muy bien. Y bueno, pues por eso estoy aquí en una palabra. Pues muchas gracias, así como ya veterana, me reconforta, ¿no? Además, es que la vida no se acaba con la jubilación tampoco. No, o sea, no. Que tal y como hemos comentado con los muchachos anteriormente, ¿qué te vas a sentar? ¿A ver la televisión esta que nos engaña? Sí, sí, pero una cosa es que yo quiera ir porque sí. Me apetece, y otra cosa es porque bueno, tenga que ir no por sé. Necesidad, no, quiero decir, claro. Porque mi pensión ha perdido, es lo que yo me refiero. Si yo quiero estar allá yo flauta con una pensión decente para ayudar al mundo, a la sociedad, fantástico. Pero que yo me tenga que ver sometida a esto por necesidad, es muy cruel. Que haya estado toda la vida luchando para ahora tus, te digo, 69, gente que está con 80... eso me parece una inmoralidad. Entonces pues te digo que si lo hacen con nosotros, que somos del propio país y les importamos un bledo, pues ¿qué no van a hacer con la gente que no lo y con es. Lo que estaba diciendo esta gente anterior? Pues normal. Es que es... Sí, sí, no, pero además yo creo que es que también el activismo conserva jóvenes, ¿eh? Eso sí. Ahora yo voy al activismo porque me apetece, porque me gusta, porque estas cosas me gustan. Eso es otra cosa. Eso es otra nos cosa. Mantiene activos, nos mantiene de esto, porque si no, ya sabes que la cabeza, el cerebro es un músculo y hay que ejercitar. La ilusión, sí, la ilusión. Y la ilusión y todo, y de seguir, saber que todavía puedes hacer algo y que puedes elevar tu protesta y que protestas pues por tus cosas y por la de los demás. Sí, porque además la sociedad al mayor lo arrumba. Dice, ay, mayor ya es tonto, ya no vale para nada. Entonces, no el mayor... A ver obras. Oiga, no, el mayor estamos aquí, ya no podemos hacer lo de antes, pero nuestra cabeza va bien y, oye, yo puedo hacer todo lo que a lo mejor no puedo aguantar una manifestación de 24 horas. Oiga, pero lo demás me va. Hombre, ya nosotros ya no estamos para hacer ni acampadas en el suelo. Claro, exactamente. Ni esas cosas, pero ahora ahí estamos en lo que se puede y lo que tú dices, no hay ninguna obligación de venir. El día que te duele la cabeza o que tengas nietos o que te apetezca ir al cine, mira, hasta eso, ¿no? Sí, sí, hoy no voy y no pasa nada, y no pasa nada, porque como ahora pues ya somos bastantes, pues bueno, siempre vamos supliendo. Bueno, pues Rosa, te ha tocado. Sí, pues yo estoy abra el micro, que si no se te oye. Yo estoy en la misma situación que ella, lo mismo. Yo fui por mi marido. Ah. Yo fui a lo de los yayos flautas por él. Me enteré por él y él fue antes que yo. Y luego pues me animó ahí. Bueno, y me animé yo sola, claro. Te animaste tú también sola. Mm. Que soy trabajadora todavía. ¿Todavía trabajas todavía tú? Todavía trabajo. O sea que toda no estás jubilada tú. No. Lo que pasa es que, claro, claro, las pensiones... Pero... Sí, lo de las pensiones. Aunque están jubiladas la gente, pero también la mía. No, no, es lo que animamos, la peligra, que la gente. Claro, claro, es que, bueno, fíjate tú, los hijos y los nietos, eso lo tienen ahí en el aire, como las cosas no mejoren. A ver si se va. Ya, pero el ejemplo que estamos dando, me parece que poco lo están no creas, aprovechando. Yo ahora veo más gente joven que antes. Sí. En tiempo atrás. Cuando hubo esa revolución, que no sé, bueno, por lo que fuera, por lo que salimos y toda la gente, o sea, empezó a apuntar y vino, también había gente joven, ¿eh? No, no, y ahora en Sol parece que se está animando, sí, también. Hay gente que se acerca y que pregunta. Acerca, que pregunta. Y que pregunta, porque sí, antes nada más que dábamos el paseillo como tontos y la gente, ay, ay, mirad, típica el Spanish, y nos sacaban ahí fotos, pues igual que se la pueden sacar. ¿Un souvenir? Sí, un souvenir al oso ese que hay ahí o al muñeco Chucky ese. Pero claro, decía Jolín, que al final acabemos en esto, en una especie como de típica de Spanish, ¿no? Como los que tocan rancheras ahí. Claro. Pues que la verdad es que era triste, ¿no? Pero sí es verdad que ahora hay más implicación. Hay más implicación, hay gente que no son yayos, pero vienen y te apoyan. Vamos, no lo sé, esa es la impresión que me da a mí. Y luego en las manifestaciones se ve más gente joven. Sí, y además parece que es... que estamos consiguiendo cosas. ¿Ah, sí? ¿Anda? ¿Más que ese señor Rajoy? Sí. Eso de vez en cuando lo digo para que... Sí. A ver si me oye y se va. Dios te oiga, Dios te oiga. Que me oiga él. Sí. Y que se marche. Parece que lo tiene un poquito crudo, ¿eh? Esperemos, esperemos. Parece ser, sí. Bueno, mañana abren las votaciones. Esta tarde, bueno, mientras estamos aquí, está hablando la oposición. Pero parece ser que se ha ido a su casa. Rajoy. Se ha ido a la Moncloa. Se ha ido. La maleta. Ah, se ha ido a hacer la maleta. Después el servicio y a ver qué se lleva, ¿no? Claro. La verdad es que... Acércate más, por favor, José. Hablamos el tema de que nos implica hoy, que está pues el país y lo que no es el país. Y todo el país que tenemos fuera. Estamos un poco pendientes. Y no sé, yo creo que independientemente de lo que haga, se quede o se vaya... Pero yo creo que no nos merecemos como pueblo, no nos merecemos a que haya una oposición en el Parlamento que está contra de él y él, según los medios, haya vaciado a su agenda porque quería tener la disposición de todos y tenga la poca vergüenza de no asistir al Congreso. No sé, me parece que lo menos que nos merecemos todos es que esté allí presente cuando... está hablando la oposición, porque nos está faltando el respeto, independientemente ya de lo que se hayan llevado y demás, creo que nos está faltando el respeto a todos. Es que yo creo que le hemos importado siempre una mierda, sí, hablando en plata, porque... Ya eso lo teníamos claro, sí, pero bueno, pero ahora... es de cara a la galería, porque si la moción de censura triunfa o no triunfa, yo creo que elecciones va a haber sí o sí rápidamente, pero bueno, es un poco por el qué dirán. No sé, pero vamos a ver. Pues que... la marca España, como ellos dicen, Ahí te demuestra la calidad de la gente. Ahí te demuestra, claro, la calidad de la gente. Pues el otro día, que además lo colgué, no sé si lo puse el muro. Hubo un enfrentamiento entre Cospedal y Rufián, claro, que sí, es que fue increíble. El morro que tiene la tía, sí, que todos le decía, sí, sí, todos, sí, tienen morro. No, pero es que le estaba diciendo, bueno, es que ustedes también tienen. Y el otro decía, bueno, pues diga usted un caso en que nosotros hayamos robado, defraudado. Mencione usted no tengo por qué mencionar porque ya lo sabe todo el mundo. Bueno, pues menciónelo, por favor, dígalo. No lo quiero decir. Si es que no tienes nada que no decir, no tienen argumentos. No tienes argumentos, tía. No la tienes. Digo, es que lo que más rabia me da es eso, que nos toman por imbéciles. Sí. Ya no a nosotros porque seamos mayores, sino a todo el mundo. No. Estamos hablando de un país entero que estaba esperando a que diera unas explicaciones. Bueno, no a lo Rajoy, sino como estadista, que él, no sé, se supone... Pero si es que este hombre, que todo en España es de los españoles, muchos españoles, sí, ni siquiera sabe hablar. Sí, yo creo que lo que ha leído esta mañana se lo han debido escribir. Sí, eso es evidente, porque no le veo con la capacidad tampoco de pronta respuesta. O sea, pero yo antes tenía dudas porque decía, bueno, es que yo siempre he dicho, joder, este tío, o sea... Pues hombre, para hablar no vale, pero lo mismo luego es una persona muy inteligente, muy capaz y es bueno para estar en un segundo plano. Pero, no sé, yo creo que es que el problema de este país, si este señor llega al gobierno dentro de un partido que no me gusta nada, pero creo que tiene que haber gente capaz, ¿cómo es posible que llegue el más tonto? O sea, porque es que no tiene razón de ser. Y el menos cualificado. Porque por un artículo que hay por ahí pirulando, ha sido como la carrera de la Cifuentes. pero ¿cómo les han dado a ellos? Siento, además de siento pena como país porque nos está perjudicando a todos. Sí. Y además es una falta de respeto y de educación. El hecho de decir no doy la cara, pero ya no solamente con respecto a sus compañeros del Congreso, sino con el pueblo. Sí. Has ido ahí, has dado, por lo menos has estado y has aguantado. Sí, aguantas el chaparrón. Aguanto el chaparrón y dices, señores, como veo que usted está bien con esto, me presento aquí mi dimisión. Claro. Y me voy. Claro. O sea, ni siquiera esa dignidad. O sea, se marcha a su casa a hacer la maleta. Imagínate. Bueno, su casa, la casa de todos, sí, que le estamos pagando. Pero nos hemos desviado. Sí. Nuestra casa, que es nuestra casa. ¿Qué es lo, José Luis, qué es lo que te motivó a entrar en los Yayos? Pues bueno, yo... Antes luego, de ya luego ponemos verde al gobierno. Sí. No, con esto de la crisis, yo afortunadamente tengo que decir que la he pasado bastante, bastante bien. Pero me afectó muchísimo lo de los recortes, sobre todo en educación. Porque la sanidad también, pero la educación... Porque yo con mis hijos, desgraciadamente yo no estudié por tonto. Y no quisiera que les pasara lo mismo a mis hijos. Entonces es una cosa que me ha machacado toda la vida. No para que sean más que nadie, sino para por lo menos que sepan leer un papel y que si los engañen, sepa por qué los están engañando. Entonces, yo creo que me ha costado una depresión lo de la educación. Y bueno, pues nosotros hemos seguido con nuestra vida y llegó un momento en que ya dije hasta aquí hemos llegado. Y me jubilé y tenía que hacer algo. Y yo os conocía pues a través, pues yo creo que de siempre, pues que al principio pues resultaba simpático y chistoso. Anda, pues mira, unos abuelillos tal. Pero coño, al final en el tiempo te das cuenta de que no son los abuelillos que quieren hacer un chiste. No, somos sino abuelillos guerreros. Que es gente que quiere hacer cosas. Y entonces contacté con vosotros. Y me extrañó muchísimo en principio que no teníais sede social, que todo. Y claro, pues ya un día nos decidimos y fuimos a Sol. Bueno, te voy a decir que plataformas tan importantes como pueden ser No Somos Delito, tampoco tiene sede social. No, pero siempre me ni NIF, tampoco, ¿eh? Me llamó mucho la atención y decía, joder, qué curioso que no, que porque... Yo en internet no me manejo mucho y contactaba a través de mi hija, vea, ponla los Yayos, y ya la tenía aburrida, pues vete un día y te enteras. Y así ocurrió. Y claro, después de cuando he llegado allí y el poco tiempo que llevo con vosotros, pero me di cuenta la calidad de seres humanos que me he encontrado. Se pues, trabaja mucho, más de lo que se... Es que me he quedado muy sorprendido. Porque sí, verdad, trabaja muchísimo. No, trabajamos, que ya habéis formado parte, o sea que trabajamos todos. No, pero... Bueno, en algún momento... Se trabajan todos, pero... Yo sí, siempre digo que vosotros, sí. Porque llegará un día en que yo me merezca ser uno más del grupo, pero hoy por hoy... No, perdón, aquí todo el mundo tiene la misma categoría. Creo que tengo que hacer méritos para estar a la altura... De, digamos, en general, la media es que el listón es muy alto. Depende también del trabajo que hayamos tenido. Por ejemplo, estuve trabajando en una .com hasta que me jubilé. Entonces, vine medio enseñada. Ahora, te digo también una cosa, José Luis. Yo cuando entré a trabajar allí, no había puesto ni un puto correo electrónico. Entonces, pon un correo electrónico. Yo lo puse y dije, Dios mío, ¿dónde lo habré mandado? Aquí dentro de 5 minutos aparecerá la policía y se me llevará. ¿A dónde habrá ido? Entonces, como vi que pasaba al rato y que no pasaba nada, pues dije, pues voy a poner otro. Y así empecé, ¿eh? Oye, te lo digo así en serio, Lo que yo he encontrado allí, pues, no sé, es que de alguna forma ha superado mis expectativas, pero con mucho, porque evidentemente, como están diciendo la compañera, pues ella, pues su pensión es muy corta y también hay muchos yayos que la pensión es corta, pero yo creo que hay una inmensa mayoría que está por ahí seguro que ellos no tienen nada que ver. Todos los yayos que están allí cobran, claro, pensiones mínimas, pero lo están, que somos conscientes de que sí hay yayos. ¿Cómo es posible que tengan ese empuje, pero para todo? O sea, que es que claro, dice, bueno, es que tiene 75 años, 76, es que, bueno, pues claro, lo dice las arrugas de la cara y el carnet de identidad, pero no hay nada más que eso, porque el empuje la fuerza que ponen todos los lunes, vamos, todos los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, porque es un continuo, porque yo estoy desbordado. Dice, joder, ¿dónde vamos a llegar? Si es que no tengo horas para seguir. Y luchando. Eso que no se manda todo, ¿eh? Si yo que estoy en prensa, en comunicación, que me llegan todos los días pues, toneladas de carteles, de noticias, de peticiones y de cosas que tienes que seleccionar, porque claro, es que no se puede, entonces es que no me movería de delante del ordenador. Llega un momento en que se me caen los ojos al suelo. Dices, bueno, ya, hasta aquí hemos llegado, ¿no? El valor humano que hay es pero muy, muy quiero alto, que lo muy que alto. Lo toméis como que somos una gran familia, y es evidentemente porque han habido casos que se nos han quedado yayos por el camino. No hemos tenido muchas muertes, pero bueno, llegará un momento que empezaremos a desfilar todos, pero sí que han habido un par de personas que se han quedado, han muerto luchando, como quien dice, ¿no? Y bueno, cuando han estado enfermos, yo sé, y no lo digo por mí, pero yo sé que se han organizado turnos para que esa persona no se quedara sola, y que han ido a los hospitales yayas o yayos a hacer turnos para que la familia pudiera descansar. Y te digo que yo no me cuento entre ellos, porque cuando yo tampoco, bueno, ahí no estoy con ellos desde el principio. Yo llevo 4 años, ya para 4 años que estoy aquí, pero que es esa solidaridad que hay, que cuando uno se le hace falta están ahí los demás. Yo fui porque, aunque no soy periodista, pues bueno, había trabajado mucho en comunicación y en marketing, y me mandaron, que lo sigo llevando además en Facebook, una plataforma de periódico, un periódico pero que es de donde publica directamente, en este caso ahora me lo mandan a mí, El Ciudadano. Es una plataforma de periodismo ciudadano, ¿no? Que, oh, pues mira, tengo esta noticia que me interesa, o este acto que se va a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces me dijeron, ¿por qué no vas a ver a los yayos, que son gente muy activa, no sé qué, no sé cuántos? Os explico mi experiencia, ¿eh? Me fui un lunes a Sol, quedé con ellos y me enamoré. Me enamoré de todos, ¿eh? No de uno en particular. Me enamoré del movimiento y dije, ¿qué hay que hacer para ser yayo flauta? Ese mismo día. O sea, el punto anárquico también que hay sí, eso sí, ahí somos un poco anárquicos, ¿eh? La verdad es que hay, no. Hay un punto que bueno, pues dije, joder, ¿listo? Y qué simpático, porque pero luego, claro, resulta que además de simpático es efectivo. Entonces, sí. Bueno, pues bueno, sí, ahí cada uno tiene sus ideas, sus gustos, su de esto, muchas veces, bueno, pues vosotros sabéis que por ejemplo está el dichoso chat de Yayo Flautas, que se tuvo que abrir el de secretaría porque aquello era un no parar, pero bueno, para decir, bueno, pues es que vamos a poner uno en que se convoquen y que se informen de cosas, ahora se ha informado de una de un cine de verano que hay en el solar de Antonio Grillo, que es el Solar Maravillas, que fue heredero, sí, del patio Maravillas, que lo cerraron, ¿no? Y que, bueno, tienen ahí una pared inmensa, y a partir de las 10 de la noche todos los veranos proyectan películas. Digo, se lo dije a Amada, pásaselo, digo, porque oye, algún día yo le puede... Yo he estado alguna vez viendo alguna película allí. Y bueno, pues Raúl, que está muy calladito. Pues yo los estoy escuchando. Las manos atrás. No, voy a... Las manos atrás. Yo los estoy escuchando, es que a ustedes, el pum. Y no sé qué voy a decir yo, porque lo han dicho todo. Yo hace poco que entré también, y bueno, junto con Merche, no sé si hará 3-4 meses o algo así, más o menos. Bueno, sí. Entramos cuando les tiramos la valla ya ahí en la Cámara de Diputados. El 22 de febrero. Sí, cuando les tiramos la valla para abajo. Sí. Ese día hacía poco, sí. Y entonces dije, este me gusta. Esto me gusta, porque esto de tiraballa, yo de Sudamérica que vengo. Y además, después... No te se nota. Después es una cosa que... Bueno, yo vengo del 15M, en Murcia, estaba en el 15M metido, después en Podemos, estaba todo ese rollo. Pero lo que decía Merche, eso de meterse en un partido, en algo estructural, 74 años, no tengo ganas. Y entonces me encontré con ustedes y mira por dónde me hizo acordar a la abuela de la Plaza de Mayo. A poco más o menos, en vez de pañuelos, que empezaron siendo pañales. Claro, ¿no? Eran pañales. Eran pañales. Porque eran por los desaparecidos. Por los nietos. Y luego acabaron los pañuelos blancos. Claro, las conozco muy bien, las conozco muy bien. A Eve Bonafini, conozco a toda esa gente. Y entonces me hizo acordar y digo, anda, mira, esto sería interesante para meterse. Y además después me di cuenta que si yo voy solo, voy con Merche, ahí enfrente, ¿cómo se llama esto donde estaba la Cifuente ahí? ¿Cómo se llama el edificio? La Comunidad de Madrid. La Comunidad. Si yo voy ahí enfrente de la Comunidad y me pongo a gritar, qué sé yo, las cosas que gritamos, es que me llevan para adentro. Me meten preso, seguro, y además me pegan un par de palos, seguro, ¿no? No sé cómo voy a salir, a lo mejor me desaparecen y todo. Pero si voy con los yo puedo gritar lo que se me dé la gana. Entonces digo, ah, estos son los míos. Me apoyan, podemos gritar lo que quieran y podemos echar un gobierno abajo incluso. Porque cuando los abuelos salen a la calle, sí, no hay dictadura que valga. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? Es muy, muy fácil. Yo tengo otros 70 años por delante, ¿no? No tengo problema en eso. Pero hay gente que no, hay gente que cuando tiene 70 años dice, ya no tengo nada que perder, me voy a morir pronto. Yo me voy a morir mucho más después, ¿no? Ay, toco la mano. Vamos, es una idea como, ¿cómo diría? Una idea un poco loca, ¿no? Digo, yo tengo todo el tiempo por delante, no me voy a morir nunca, entonces, pero como ya estoy jubilado, no tengo que cuidar mi trabajo. No tengo que cuidar, mañana me tengo que levantar y fichar. Soy un jubilado joven, soy un viejoven, como decía uno, ¿no? Los viejovenes que decía uno por ahí. Y entonces podemos hacer muchísimas cosas. Y claro, al gobierno eso le da mucho miedo. Pues dice, ¿con esta gente cómo vamos a pelear? No dudes de que parte de la revolución empezó con los jubilados. ¡Claro! Y luego las mujeres. Las mujeres sí, por detrás. A propósito. Yo ahora estoy hablando por mi cuenta y en representación mía, pero también estoy hablando representando a todas las mujeres del planeta. Eso que quede claro. Porque yo no concibo el que las mujeres sean distintas que los hombres en cuanto a derechos, oportunidades, necesidades. No. Hombre y mujer, eso para tienen mí. Tienen que andar codo con codo, hombro con hombro, o sea, no uno más que otro, no, igual. Claro, ya está, se acabó. Pues, para mí hay una igualdad absoluta en eso. Pero que me refiero que las grandes manifestaciones las empezamos los jubilados. Los jubilados primero. Sí, sí. Y las mujeres. Claro. Y esto, no sé, hombre, vamos a dar un poquito de esperanza, no vamos a decir que el gobierno lo hemos derrocado nosotros, no. Pero alguna piedrecilla. O ponemos mucho. Alguna piedrecilla hemos puesto ahí. Amparo, yo siempre hablaba con Raúl y decía, a ver, lo veía muy difícil el cambio aquí. Porque el problema es que el jubilado, hay mucho jubilado y muy conservador. Votaban al PP. Sí. Y a la derecha. Hasta que les tocó en el bolsillo. Claro. Entonces, eso es muy español. Claro, yo le decía a Ramón, si alguna vez se da, que era lo difícil, que el jubilado salga a la calle, date cuenta que ayudamos a los hijos, a los nietos, a no sé qué, yo no tengo nietos, pero lo digo porque la mayoría. Ese día la cosa se va a poner jorobada y peliaguda para el gobierno. Es que sale gente mayor. ¿Qué vas a hacer? ¿Liarte a palos con uno? Con si es que me pondría ante la policía y le digo, ¿tú pegarías a tu abuela? Dime, ¿tú le darías un palo a tu abuela? Hoy día con esta gente te van a decir que sí, te lo van sí a pegar. Bueno, pues que se vaya porque se lo han pegue. Hecho. Pero, ¿qué es lo que ibas a decir tú, no? Que vaya y se lo pegue, pero claro, a mí me deja en paz. Claro, pero lo que quiero decir, pero sí, pero fíjate tú que ya la gente empieza a darse cuenta, a los jubilados, de que no hay que votarlos, de que nos están engañando. Eso es lo importante. Y ya la gente se moviliza, los mayores... Y ya el gobierno poco tiene que hacer, ¿eh? Ha empezado ahí su decrepitud. Ya venía rondándole, pero ahí bueno, ha sido pusieron mucho con la... Claro, les ha salido la Gürtel, les ha salido sí, esto, se ha salido todo. Y es que se les ha juntado... Claro, para colmo sus mayores. El hambre con el ganas de comer. Para exacto colmo sus mayores para ellos. Ah, mis mayores. Pues ahora, toma, los mayores. Los mayores, pero sí, somos sí idiotas, los mayores. No te estamos acunando. No. Hasta que les ha tocado el bolsillo, los votantes del PP han ido tirando a lo mejor de... Que se tendría algunos ahorros, pero cuando han visto que los ahorros iban acabando, claro, y que esto seguía igual, amigo. No, y es que hay votantes que simplemente votan a la derecha, claro, pero es gente trabajadora, es gente honrada, que tienen unas preferencias políticas porque cree que les va a ir mejor allá a ellos. Ay, mira, nosotros claro, respetamos, pero evidentemente, pero es gente honrada. Porque los han dejado con el culo al aire. Pero a todos, vamos. Es que nos han dejado a todos. Claro, no sé, a nosotros cuando... Pues nuestras afinidades, y si es un partido de izquierdas, pues se queda mal la cara y joder, y cómo hemos llegado hasta aquí. Claro, ahora la gente honrada que hay, que vota al Partido Popular, pues claro, tiene que estar avergonzada. Y no me extraña que pierdan. ¿A quién van a votar? Pues no lo sé, claro. A Ciudadanos. Claro. Pero evidentemente es un voto, una persona, cada uno a quien quiera. Pero que no nos pueden faltar al respeto como nos han faltado. Pero es que lleva mucho tiempo. Yo no me refiero que no sean honrados ni no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que efectivamente se estaban riendo de nosotros. Claro, y sobre todo del mayor, que ellos lo creían suyo. Como decía, son mi gente. No, perdona. El mayor, hasta que se ha dado cuenta, que se están riendo de nosotros, caramba. Pero se están riendo de España entera, ¿eh? Pero claro, del mayor se está riendo. Pero eso no ha empezado este año. No. Claro, porque viene de atrás. De muy atrás. O sea, y venga, y venga, seis y años. El pasto. Claro. Desde 6 años. O sea, y cuatro antes, de la primera, claro, y dos que. En este obras. País decía, bueno, ¿qué va a hacer el jubilado? Pues a ver, obras. Pero ahora no hay obras. Entonces, ¿qué va a hacer el jubilado? Mira, además son muy aburridas. A mí qué me importa. A no ser que todos los obreros se parezcan al Brad Pitt. Claro, algo tengo que hacer. ¿A qué me voy a dedicar? Cuando estaba Zapatero, a mí no me... No, tampoco. Pero quiso blindar las pensiones. Y además dejó superávit. Que eso se lo han ido cagando. Y ahora hace poco ha sacado otra vez dinero. ¿Otra vez ha sacado dinero? El colchón que dejó lo dejó bastante... Hemos pagado la deuda de todos. Claro. Y ahora, ante el gobierno de la mutua. Hemos rescatado bancos. Y lo quiso blindar. Habláis vosotros de lo que hacen ellos con esa chulería que tú hablas. Es la impunidad. La impunidad, claro, que le ha dado, claro, los votos de la del español. Los españoles le votaban mayoría, y ya, impunidad absoluta. Claro, la mayoría. Y hasta esa impunidad. No, no, si lo ha dicho hoy. Y es esa chulería la que tiene. Que está diciendo, o sea, es que a mí me han votado tanto, o sea, a ustedes, claro, no les han votado más allí. Es que realmente ellos son los antisistemas. Ellos son los antisistemas, que no pagan sus impuestos, que se llevan su dinero a otro país, mientras que aquí... Los antisistemas, que dicen ellos, pagamos nuestros impuestos y contribuimos a la caja de todos, en la medida que nos corresponden. Porque, ¿qué pasa? Que nos tienen cogido por todos los sitios. Y nos llaman antisistema. No, perdona, soy más español que tú. Tengo otro concepto de lo que tiene que ser España, diferente. Pero soy más español que tú, porque aquí estoy donde pago mis impuestos, aquí es donde fiscalizan hasta la última peseta. Claro. Somos los que contribuimos, sí, a la caja. Claro. En lo que sea. Y cuando empezó lo de la crisis, todos tenían la culpa. Los funcionarios, yo soy funcionaria, todos teníamos la culpa. Menos ellos. No, yo nunca... Y toda la gente de la calle, todo lo que oían, claro, los funcionarios... De la gente que tiene el empleo seguro, todos teníamos la culpa. De que para mí lo si de yo la soy crisis. Una trabajadora igual como otro de la calle. Para mí lo con de la esa de que si yo lo que yo gano lo tengo que cotizar. O sea, y seguimos cotizando todavía, sí, ahora claro, que cobramos, claro, pensión. Claro. O sea, hemos cotizado toda la vida y ahora que tenemos que cobrar las pensiones, nos vuelven, aunque luego lo devuelvan. Y si hay alguna segunda casa, está fiscalizada. También. Y se está pagando por ella. Mientras que otros tienen casas, barcos, coches o lo que fuere, y nadie sabe dónde está y no se no está fiscalizado. Hombre, y la misma jubilación, perdonadme, que un señor político entre, es que están por cuatro años. Y por cuatro años les pegan unas pensiones, claro, increíbles. Nosotros tengamos que hacerlo 40 y pico años, pero ¿por qué? Y estar hasta los... ¿Pero qué es eso? ¿Pero de pero qué no van? Se han puesto, no se han vamos, puesto de acuerdo para decir, oiga, vamos a ser como el todos. O sea, para eso no, porque eso... Claro. No es ser buen pero español. Es que y además han esquilmado España. No es que no haya dinero. No es la crisis. La crisis se la han inventado. No. Aunque hubiera una crisis, esta crisis que ha habido en España ha sido una crisis inventada para que estos neoliberales de pro y de contra se hayan llevado hasta el último duro de España. Todo. Nos han esquilmado, caramba. No, claro, está. Hemos rescatado bancos. Vamos. Claro. Hemos autopistas, lo otro de la moto. O sea, y todo. Y hemos pagado todo lo que está saliendo de la Gürtel. Que no. Y todo, que cojan de y devuelvan de todo lo que se han claro, llegado. Y lo que tenga que salir. Y no hay para pensiones. No, para pensiones no hay. Váyanse a tomar ni para pensiones. Hombre. ni para la dependencia, ni para la educación, ni para lo de la dependencia. Y la gente sigue echándolas a la calle y desahuciándoles con niños pequeños que se ven en pleno invierno en la puta calle, cuando en la Constitución, que quieren renovar, dicen que todo el mundo tiene derecho a vivienda, educación y trabajo. Sí, pero eso ya si tal mañana. Amparo, pero fíjate lo que está diciendo. Pero es que ellos hablan de tanto del Estado de Derecho, la Constitución, la ley. Es que lo dice la Constitución. Sí, pero ellos se saltan la ley, la Constitución, la ley de 78. Se lo saltan por donde les cabe. Todo se lo saltan. No hay nada que respeten ellos. Los demás sí. Ley, no sé qué. Ellos, nada. Sí, no. Ley mordaza, que no puedes cantar, que no puedes recitar. La Constitución. Que no puedes. A ver, la Constitución dice tantas cosas. Derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a las pensiones, derecho a los dependientes. Bla, bla, bla, bla. A ver, dime tú, a ver, ¿qué llevan ellos? No, nada. En este aspecto, yo tengo una idea con respecto a España en este momento, ¿no? Después de 40 años de... No vine ayer, hace 40 años que estoy en España. Yo creo que España se ha convertido en una democracia fallida, en un país fracasado, en un país donde el gobierno, podemos decir que no existe, porque esto, si lo comparáramos con una empresa, podríamos decir que yo me monto una empresa y los pongo a todos ustedes a dirigirme mi empresa. Y cuando llegan las ganancias de fin de mes, mejor dicho, los pongo a trabajar en mi empresa. Cuando llegan las ganancias de fin de mes, me las llevo todas a Suiza, o me las meto bajo el colchón, y a ustedes les digo que para ustedes hay poquito, ¿no? Y venga, eso es lo que están haciendo. Se llevan todo. Porque si analizamos la situación de España en este momento, es que se lo han robado todo. Pero eso es España. Vamos claro, a ver, España, hay una máxima, yo creo que desde que tengo uso de razón, de que se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Sí, totalmente. O sea, hacemos lo que dice la ley. O sea, socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios. Pero no, yo que eso lo han hecho aquí toda la vida. Y nos ha parecido lógico. Y no nos tomamos en cuenta. Y es que eso no se habla mucho, pero porque, claro, no se puede hablar tampoco demasiado. Aquí sí. Aquí sí. Es cuestión de Franco. Es que Franco no se ha ido. Franco dejó al pueblo español bien atado en su testamento. Ya lo dijo. Lo dejó todo atado y bien atado. No se ha limpiado España. No se han limpiado las dos Españas. No se han limpiado. Se ha hecho ver que el que hizo el golpe de Estado y la guerra civil es igual que el otro. No es igual. Y esa gente tenía que tener un castigo por haber hecho lo que hizo. Aparte de que en una guerra mueran unos y mueran otros, eso a mí me da lo mismo, entenderme en qué aspecto, sino que tú viniste a... Hombre, el gobierno legal no era el suyo. Claro. Se levantó en armas. Bueno, ya lo sabemos. Y los han hecho a ellos los héroes. Y al pueblo legítimo los malos, en las cunetas, eso no se ha limpiado como pasó con Alemania, eso no se ha limpiado. Todo pueblo que no limpia su historia está condenado a repetirla. Eso también es otra máxima y una realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que estamos condenados, estamos repitiendo la misma historia. Estos señores se creen Franco, hijos de herederos de Franco, y no castigan nada de Franco, la ultraderecha, si matan uno, si dan un golpe al otro, y un rapero que dice, el rey Borbón, hijo de la gran puta, ese, 20 años, no sé qué, 5 años. El otro es un perro. Dejar hablar a Rosa, que la pobre. Es que ellos son los herederos de claro, los hijos. Ahí voy yo. Son los nietos y los hijos de los herederos de Franco. Es que lo son. ¿Claro? Y es que un rapero. Seguimos con el mismo gobierno. Con el mismo gobierno. Franco no ha muerto. Punto. Llevamos. Y llevamos 40 años de Franco más. Todo ese tiempo que llevamos de democracia. Bueno. Así. No, es post-franquismo. ¿Cuánto llevamos? 80 años. A ver, ahí está. España, claro. Los españoles, así estamos. De mente, de ánimo, es que no estamos. Hombre, pero lo que no se esperaban ellos, pues que algunos de nosotros leímos, nos informamos, teníamos espíritu de rebelión. Eso es lo que no se esperaban. Claro. Eso es lo que no se esperaban, claro. Entonces, pues los mismos, como decían hoy, este año se ha cumplido el 50 aniversario del mayo del 68. Y los que hicimos el mayo del 68, que aquí en España no se hizo mucho. Yo entonces vivía en Barcelona y ahí sí se hizo algo porque estaba muy pegadito a... Aquí no, aquí poco. Apegadito a la frontera. Yo también lo viví eso, sí. Sí, somos los mismos. Son los mismos, lo mismo que estuvimos en el mayo del 68 y estamos ahora en la calle. No hemos parado. Hemos tenido nuestros lapsus, hemos tenido nuestros... familias, momentos, ¿no? O sea, familias que en ese momento pues a lo mejor tenías que criar los hijos y todo esto, pero cuando se han acabado las responsabilidades gordas nos hemos vuelto a tirar a la calle. Claro. Que de no, eso también no había mucho, claro. Que sí, había sí, mucho. No podemos tirar adoquines porque ya nos ha faltado todo. Amparo, yo vengo de la dictadura de Videla, de los 30.000 desaparecidos. Sí, yo claro. Soy un desaparecido. Estuve desaparecido en mi momento, y preso y torturado. Y ahora cuando me encuentro con esto, no voy a salir a la calle, por Dios. Pero si nos encontramos, bueno, los habréis visto en Sol, que hay muchos argentinos que se nos acercan y nos dicen, es que en mi país estamos igual Macri. Ahora sí, hemos vuelto, allá en Argentina se ha vuelto a dar vuelta exactamente como aquí con respecto a Franco. Ha pasado lo mismo. Ahora tenemos un presidente que es peor que Videla. Peor. Entonces dicen, oh, sí. Por ustedes, que me puedo hacer una foto. O sea, se les ve ilusionados de que la lucha continúa para mandarla allí, para que vean que... Allá está peor que aquí. Sí, sí, para peor, que vean que está... Sí, y, sí. Y si volvemos a la inmigración, con lo que estábamos hablando en la tertulia anterior, era sudaca. Claro. Claro. A mí me lo dicen. Era peor, sudaca. Y encima dicen, argentino. Joder, todavía me lo dicen. De los malos. Todavía me lo dicen. Me lo dicen después de 40 años. ¿Qué ha cambiado? Sí, no acepta, no el le color de la piel. No le aceptamos. No, pero de todas maneras los argentinos están mejor mirados que los sudacas. No creas. No, pero igual. Sí, igual. Pero de cualquier manera. Pero si son peruanos o son eso ya. Ya. Ahora te digo, si yo vuelvo a Argentina ahora después de 40 años, en Argentina yo soy un extranjero. Y que me van a decir en Argentina, si yo voy a vivir en Argentina ahora, sí. Me van a decir, claro, pero claro, de todo el tiempo que le hemos pasado mal nosotros, tú te fuiste a Europa y has vivido allá rascándote y vuelves ahora a reclamar qué. Y ni soy de aquí ni soy de allá. Claro. No, y aquí mucha gente todavía no le afecta. No creáis, mucha gente no le afecta. Porque argentino, Sí. Yo tengo, o sea, un buen amigo mío que además es mi fisioterapeuta, que es argentino también. Y cuando yo digo, es que es maravilloso porque es verdad que tiene una técnica súper estupenda. Bueno, yo me decía, no, es que es argentino. Y. Tienen labia, son muchos. La gente son psicólogos, son mucha labia, son psicólogos, secretistas. Se creen lo que se creen. Yo no me voy a meter en discusiones familiares, ¿vale? Pero yo no he dicho lo que dice la gente, el argentino, la labia que tiene, no, es, cómo saben engañar. El hilo, ya tienen su calificativo ya. Sí, no, que no es que además se crean estereotipos, ¿no? Sí, porque claro, por ejemplo, yo qué sé, el catalán que es roñoso, el gallego desconfiado, el andaluz corguista, y pues habrá de todo, como en todas partes. Es que eso es evidentemente, es que volvemos a decir lo que hemos dicho antes, que somos hijos del mundo. Es que somos una humanidad, que es que lo que le pasa, pues como estos chicos, ¿no? Esta gente que está cruzando el mar y todo eso, es que nos está pasando a nosotros. Igual. Porque son nuestros hermanos, formamos parte de una humanidad. Y mientras estemos pensando que hay este desde aquí son menos que los de allí, pues apañaditos estamos. Eso que habéis, que hemos dicho antes, que yo lo iba a decir yo, le habéis dicho vosotros, lo del efecto mariposa es una realidad. Tal. Es una realidad. Mientras que ya no ni siquiera al otro sitio del otro punta del mundo, aquí mismo en España la gente dice, mientras que se lo pase mal a mí, sí, pero no me afecta. Cuando sí estamos, te afecta. Es un ambiente de, ¿cómo le llamas tú, Raúl? De frecuencia. Si tú estás en un sitio, en un lugar que la gente sufre, aunque tú aparentemente no te pase nada, al final te afecta. Claro, el sufrimiento humano. Pero nada más tienes que entrar en, por ejemplo, un hospital. Es que entras en un hospital, has visto a un amigo, y sales cansado. Claro. Sales agotado como si hubieras hecho, yo qué sé, trabajo forzado. Y te hagan llorar. Porque la gente, es evidentemente que todo es energía, ¿no? La gente esa que está enferma, de cierta manera, te extrae energía y sales hecho polvo. Claro. Pero eso pasa también cuando ves, pues yo qué sé, a niños, etcétera. Mira, el lunes, el jueves que viene, tenemos aquí vamos a hablar de los centros de acogida y de los niños arrebatados a hacia lo bruto. Va a haber una manifestación el día 15. El Sol, ¿verdad? Perdona, en Sol, ¿no? ¿Lo vais a hacer? No, nosotros no, ya lo comunicaré. Vale, es que no lo pongo tan deprisa porque la gente los lee, sí, y luego se olvida. Se olvida, vale. Entonces, pues lo voy reteniendo hasta que pues podamos tener una consciente que falten 4 o 5 días. Pero, es muy duro, es muy duro. Y es que yo, gracias a Dios, ni a mis nietos ni a mis hijos les ha pasado ningún caso de pederastia ni nada. Pero es un tema que tampoco se está tocando mucho y parece que es que pasa de refilón. Sí, hay muchas otras cosas. Pero es que es horroroso lo que está pasando en según qué círculos. Y esos niños también son mis nietos. Claro. Hay que comprenderlo. Y ese que pues que llora por ahí porque se le han quitado, es que yo también soy madre. Entonces, pues oye, claro, hay que solidarizarse. Pues, yo recuerdo, yo he sido bailarina y luego profesora de ballet muchos años, y yo tenía alumnas, entre ellas mis hijas, que luego cuando ya se han sido mayores las pasas que los den otras clases porque no es lo mejor, lo bueno. Y mucha gente te decía, hija, tú tratas a todos la gente igual, los tratas mejor casi que a tus hijos. Digo, es que claro, cuando a mí me traen aquí una niña, para mí es una niña más, es mi hija igual, claro. Yo la estoy atendiendo en ese momento, y si no partes de esa base, no seas maestra. Claro. Entonces la gente se sorprende, no, tú tienes que hacer, no sé, como decir, mis hijos es una cosa y los otros otras. No, es que mientras que el mundo funciona así, mal vamos. Sí. Mal vamos. Bueno, tenemos que cerrar en 10 minutos. Entonces quería, pues no sé, ¿qué les, ahora ya pasó otra pregunta, qué les diríais a la gente, pues de nuestra edad, que está pues pululando por allí, de aquí para allá? No te voy a decir, no les vamos a hacer proselitismo, decir que se apunten a los yayos. Sí, esta vez vamos a empezar por los señores. ¿Eso? Pues porque nos da la gana. Porque somos 3 contra 2. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué les dirías a la gente de nuestra edad? Sí. Que están ahí apoltronados. Que están ahí apoltronados. Porque se pongan en marcha, porque lo que no consigas por tu esfuerzo, nadie te lo va a venir a regalar. Y menos estos gobiernos que andamos teniendo últimamente, ¿no? Donde pasamos la vergüenza de los abuelos tener que salir a la calle a exigir lo que es nuestro, pero no solamente exigir lo que es nuestro, sino porque nos damos cuenta, que tontos no somos, de que eso que estamos exigiendo que es nuestro es lo que es también de nuestros hijos y de nuestros nietos, que no lo van a tener, y ya estamos nosotros abriendo el ojo. Claro. Ya estamos abriendo el ojo. Hay que decirles eso, salir ya, entonces, pelearlo ya ahora, porque no solamente, mira, vamos a ver, yo le diría, anciano, anciana, tú ahora te vas a morir pronto, y dice, bueno, ¿qué me importa a mí? Pero ¿y tus hijos y tus nietos? ¿Vas a dejar ese legado a la posteridad de no haber hecho nada? ¿Te vas a quedar sentado viendo el partido de la Champions y diciendo, bueno, ¿qué me importa? Ah, que están haciendo ahora en la Cámara de Diputados está la, ¿cómo se llama esto? La moción de censura. ¿Qué me importa a mí que gobierne Sancho, que gobierne Rajoy, o que venga el Coletas, o que venga el no sé quién? ¿Qué me importa? Si yo, ¿qué tengo que ver con si eso? Si son todos iguales. Lo que son todos lo mismo. Son todos ladrones. Eso es lo que dice, exacto. Y tú te quedas ahí. ¿Y tus hijos y tus nietos qué va a pasar con ellos? No piensas en eso. Yo le diría a la gente de nuestra edad, por favor, pónganse a pensar. Pero pónganse a pensar tipo Mafalda. Buen consejo. Tipo Mafalda, ¿eh? Sí. Tipo muy Mafalda. Bueno. Mafalda muy buena. Sí. José Luis. Yo sobre todo por salud. Porque si se van a Sol o van a una manifestación, van a andar. También. Va a bajar el colesterol. Si van a dar gritos, se van a desahogar y la tensión no les va a subir. Van a buen llegar consejo, a su casa mucho consejo. Más relajados. Buen consejo. Van a conocer gente, porque van a hacer amigos. A mí siempre me ha costado salir de mi círculo, pero vas a conocer gente y vas a cambiar opiniones y te vas a encontrar mucho mejor en, la alegría de vivir, que aunque tú no la tengas, te la van a transmitir, porque hay gente que ni te cuento, hay que verlo, o sea, si no vas y te enteras, te lo vas a perder, vas a ir al otro mundo sin haber probado una cosa espectacular. Exactamente, sí. Entonces, yo creo que esos son más que suficientes como para pasarse y echar un vistazo. Y en un día, vamos, ni ir a la ruta del colesterol, ni ir al gimnasio por la mañana a hacer cuatro flexiones, muchísimo mejor. Y que además, oye, y más que barato, si además y más quieres fácil. Hacer ejercicio, también, pero eso por la mañana temprano, antes de desayunar. Uy, yo voy por las mañanas, pero voy a hacer agua gym, pero voy al mediodía. No, yo corro y voy y procuro ir antes de salir de casa para luego ir relajado todo el día y no estresarme, porque lo que no quiero es estresarme, porque luego tengo que guardar fuerzas para cuando vamos a protestar poderlo hacerlo a pleno pulmón y ya el día completo. Qué bueno. Rosa, pues yo más o menos, ellos ya lo han dicho todo. Pero de todas maneras, no, algo se te ocurrirá. En vez de estar allí mirándonos y todo, pues que se unan a nosotros. Solo como decimos, y tú que nos estás mirando, también te están robando. Claro, que se unan, que la verdad que es gratificante. No, que además estáis luchando, como ha dicho, ahí, que me ha dicho Raúl, estás luchando por tus hijos y por tus nietos. Sí, sí. Entonces ya claro. No es que se quede aquí, porque no, nosotros no somos. Sí. Estamos muy bien, pero no somos eternos, ¿eh? No somos inmortales. Mismos, sino por nuestros hijos y nuestro nieto. Y claro. por las generaciones todo, futuras. Todo, claro. Y aunque no sean ni nuestros hijos ni nuestros nietos. No, bueno, pero bueno, porque globalizamos. Lo que estamos buscando es un bien social. Claro. Un bien social para todos. Yo lo veo también por el sentirte, volverte a sentir, como te han estado arrumbando. En la sociedad. Sentir viva. Y es siempre es los hijos y tu entorno, pero tan arrumbado como persona activa, es volverte a sentir útil. Eso es importante, porque aparte de lo físico, que eso es vital, el cerebro es importantísimo. Las depresiones, te quitan depresiones, te quitan. Volverte a sentir útil, que luchas por. Al principio te da corte, luego dices, y te sientes más joven, más, no sé yo, más despierta, uy. Es que por todo lo que me estáis explicando, yo he pasado porque también me apunté cuando ya estaban esto, o sea, es que me acabáis de retratar. Yo al principio iba cohibida a las manifestaciones. Te da vergüenza un poco, diciendo, ahora a ver si voy a gritar, a ver, sí, que te sientes con una idea al ridículo, que eso es muy español también. Sí, ¿eh? Sí. Y entonces dices, ahora aquí voy a ver de esto, y luego además veía a la gente que se conocía, hombre, fulanito, menganito. ¿Y qué tal? Y yo decía, pues yo no conozco a nadie, madre de Dios, ¿qué hago aquí en medio como el garbanzo negro? O sea, eso me pasó. Pero bueno, me pasó. Hoy en día, pues me encuentro, hombre, no sé qué, y me paso en la manifestación dando más abrazos y besos que antes. Sí, y te encuentras con la gente que está ahí luchando. O sea, que está ahí. O sea, no sé. Sí, y es romper también, fíjate, todo eso que he dicho es muy importante, lo físico va muy unido, y rompes también. La puñeta esta de que pequeños, bebés, niños, no sé qué, y claro. Viejos. No. Hay hoy una generación que ya no es la vieja de 50 años, ¿acordáis? 60 ya era vieja. Que iban de negro con el moño. Que hoy en día hay una generación de 50 a casi 70 años que está fantástica. Que no es la de antes. Yo tengo 74. Bueno, pues he dicho para que. Estoy hablando en global. Yo también. Nosotros somos más jóvenes. Estoy hablando en global. En global, por eso. Global. Y ahí hay una tipo de gente que antes no existía. No era un esto, que yo digo, mayores, no sé qué. No. Que se les ha escapado. Y que está ahí. Y que es real. Y que estamos sanos, caramba. Claro, de eso estamos sanos, física y mentalmente. Y aguantamos cosas que es increíble, las manifestaciones que aguantamos de 4 horas, o de 3 horas. Sí. ¿Tela? Y yo he visto a Merche y a Raúl ahí con la pancartita todo el rato. ¿Y antes qué hubiera hecho una persona de nuestra edad? No. Sí, tiempo. Que... Quisiera dejar, no terminar esta reunión diciendo una cosa que lo tengo ya desde hace tiempo que tengo eso rondando. ¿Cómo era aquel poeta que dijo, españolito que vienes al mundo, Machado, te guarde Dios? Machado, una de las dos Españas va a delarte el corazón. Me gustaría que parte o todo de lo que nosotros hacemos, de nuestra labor como yayos, sirviera para que eso pasara a ser una anécdota. Y que no hubiera que más de las dos Españas va a romperte el corazón. Sí. Que quedara como un hito en la historia de algo que pasó, pero que ya no está más. Que hubiera una sola España. No sé si será posible eso. Ojalá que sí. Pero bueno. No hay nada imposible mientras la vida exista. Ahí está. Bueno, pues nada, pues como veis, eso ya lo hablo para los que gente que nos está escuchando y que nos escuchará, porque luego ya pasaremos el enlace con las fotos y todo. Que sepáis que hay una nueva generación, entre comillas, que está ahí en la calle, formada por abuelos, por abuelas, tengan la edad que tengan, que dan más lata, que luchan como jabatos, que son verdaderos héroes, aunque no lleven los calzoncillos por encima de los pantalones, como Superman, ¿no? pero llevan un chaleco amarillo. Que eso da mucha fuerza. Que eso da mucha fuerza. Cuando, por ejemplo, pues en el 15 de mayo me acerqué a ver a mis amigos palestinos, estaba el embajador allí y yo le dije: en nombre de los yayos, todos sus muertos son también nuestros muertos. Sí, señor. Y el hombre me dio un abrazo y un beso. Pues bueno, solamente comunicar que al mes que viene empezamos nuestro horario de verano, porque claro, venir a las 5 de la tarde con toda la torraera, pues que va a ser de 19 a 21 horas. Vamos a atrasarlo para no llevar, aunque César vendrá aquí pronto, porque los amigos de la MA, básicamente precarias, vendrán a hacer el programa antes que nosotros. Dicen que son nuestro aperitivo y nosotros el plato fuerte. Lo están haciendo muy, pero que muy bien. Bueno, yayos, pues enhorabuena. Aquí tenemos la generación Yayoflautas 2.0, que lo sepáis. Y que podemos seguir aumentando hasta el 3.0, el 4.0, el 5.0. Os esperamos todos en Sol de 19 a 20 horas. A partir del día 18 se harán cosas, iremos a manifestaciones, pero como hay muchos que tienen nietos pequeños, pues se acaba el cole. Y bueno, el día 18 vamos a tener una fiesta, porque los yayos no solamente protestamos, también nos divertimos. Claro, por supuesto. Hasta el jueves que viene. Adiós.